3 y Faena. Bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Hoy a día, chache, 16 de enero del 2007. Y después dentro de una horita, 17 de enero, pero eso no importa. Bueno, chache, vale. Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches, Edu. Buenas noches. Se le echa de menos a Edu en el estudio porque hoy Edu es el técnico también. Sí, vale, me he pasado a técnico. Hoy se ha pasado a técnico. A ver qué tal sale la nueva aventura de Edu. De Edu's Adventures. A partir de ahora aquí, Edu Adventures. Venga, pues a ver cómo sale el tema. Pues bueno, tienes que poder ver una foto de la rana Gustavo por ahí. Hombre, la rana Gustavo eso aquí está, arriba, como está, Dios. Está clarísimo eso. A lo de bueno, la mano. Hoy tenemos, para empezar, vamos a empezar el programa de una manera un poco especial, porque empezamos con un pesimismo hacia PS3 que no hace demasiada gracia. Pero no, realmente es algo bestia. Dañante, es sangrante además, no sé. Bueno, en fin. Sí, o sea. Luego tenemos como algo, cinco noticias así pesimistas de PS3. Luego tenemos algo aún peor, que es ni más ni menos que Sonic the Hedgehog, que en Xbox 360 como análisis. ¡Qué malo! Y en Retro Análisis tenemos ni más ni menos que el clasicazo de NES Mega Man de Capcom. Impresionante. Pues bueno, tenemos hoy una novedad, y es que está el Messenger. Hoy volvemos al chat en directo por el Messenger, así que si queréis chatear con Susana en directo y que nos vaya comentando cositas a nosotros y tal, arcadiagamers@gmail.com, agregadlo en el Messenger y ella misma os aceptará y os agregará. Bienvenidos a Arcadia Gamers. Noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestro foro, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 o enviando un correo electrónico a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web. Todo ello en colaboración con VS Servicios, en Ronda Sardañola. ¿Qué temazo? ¿Ya estamos aquí? Pues sí. Pero vaya temazo, desde The Legend of Zelda, Twilight Princess, impresionante. Y antes de nada, que se nos ha olvidado, los patrocinadores, sectorn.net, fantasymundo.com, ojotimes.com, nkplayers.com y arcadiafighters.com. Barriendo para casa, a saco. Pues bien, vamos a empezar las noticias de PS3 con nuestro primer invitado. Cel, por favor. Cel. Ahí. Hola. Buenas, Cel. Buenas. ¿Qué tal, Cel? Mal. Te escucho mal. Muy bajito, Cel. Es que estoy medio deprimido. ¿Y eso, Cel? Pues, digamos que la mala leche que hay contra Sony. Bueno. La gente está un poco como escéptica, ¿no? Con esto de la PS3. Sí. Pero gente importante, además. Estamos hablando ni más ni menos que de John Carmack, por ejemplo. Es que me da rabia. No saben aprovecharme. No saben. No tienen ni idea. John Carmack, ¿qué sabe ese tío de informática? Ese tipo que inventó el Wolfenstein y el Doom. ¿Qué yo no digo que no sepa. ¿Qué va a saber del CERN? Yo no digo que no sepa. Simplemente no sabe explotarme. No sabe. Él mismo se rompe. Yo creo que es el primer momento en que vemos al Cel que comienza a perder los nervios. ¿Qué nervios? No tiene nervios. Yo no tengo de eso. Tendrá circuitos. Efectivamente. ¿Los nervios? Ya, bueno, pero... ¿Qué pasa? Pero como piensa como un humano, supongo que entiendo los sentimientos humanos. No piensa como un humano, eso es un Yo insulto. No pienso como un humano. Yo soy superior a un humano. Bueno, cierto. A ver si me entiendes. Cierto. Perdona, sí. Cel. Uy. Bueno. ¿Qué? Pues Cel, ¿podemos empezar? Sí, me voy ya. Bueno. Tengo que hacer cosillas por aquí. Voy a destruir unas cuantas Xbox. Muy bien. Ya que Peter Moore dice cosas raras de mí. Ese también. Bueno, realmente las dice de Sony. A mí no me incumbe. Bueno, me voy ya. Muy bien. Hala, Cel, muchas gracias. Ha empezado el Cel un poco cabreado, la verdad. Yo lo que iba a decir, que está el perro de Snake un poco cabreado porque no lo hemos presentado, y el Chocobo igual. ¿Qué? ¿Chocobo? ¿Estás bien, Chocobo? Es que ni habla. Es que está aquí el pobre, que está deprimidísimo porque se nos ha olvidado presentarlo. Se enfada. Es que es para enfadarse. ¿Y qué? ¿Tú qué, perro? Pedazo de cabrón. No me insultes, perro. Tú también, cacho de cabrón. Joder, perro, me cago en la puta. Te enfadas. No es culpa nuestra, perro. Es que el estrés. A ver. Me obvias a mí. ¿Qué obvias al pollo ese? Me da lo mismo. El pollo no tiene nada que decir. El pollo. Es que... Tengo un mordisco. Déjalo al pollito, déjalo. Ven aquí, Chocobo. Por cierto, acaba de ser mi cumpleaños y no me había regalado. ¡Cállate ya, joder! Habla, puta. No seas tan exigente con el Chocobo. Pobrecito. Te lo vas a comer. El pollo este. Que no me habéis regalado un parche nuevo para mi ojo. ¿Cómo que no? ¿Y esto un que parche aquí, esto, ¿eh? Este regalito que tengo aquí, ¿qué? No. Eso no, por favor. Toma. Que no, que eso es lo que se pone el forero repelente en la boca. Mierda. Los aparatos de mala leche. Edu, quiero un parche para mi ojo. Pero un parche. ¿Para qué quiero un parche? Un parche naranja. No, pero no imites a tu amo. Bueno, al perdona, padre de tu amo. Perdona, pero yo también llevo parche. ¿Ah, sí? ¿No lo sabía? No. Joder, Edu. Solo hay que verlo. Llevo aquí viniendo medio año. Y ¿pero no que se lo ha quitado ahora? Me ha sorprendido. ¿Por qué no tengo? Me ha sorprendido. Vamos a empezar a las noticias de estas, ¿no? Sí. Es un buen comienzo. Bueno, vale. Pero pues tú, perro, tú te quedas para las noticias de Metal Gear, ¿eh? Que tenemos Kojima. Ha tosido. Y como cada vez que tose los medios... Lo recogen. Pues bueno, pues noticias. Hablando pues de PS3. Arcadia Gamer. Pues bien, la primera noticia es que parece ser que PlayStation 3 no va a cumplir las previsiones de ventas que se había apuntado. ¿Con esto qué quiere decir? Básicamente, que si sabíamos que PlayStation 3... Es lo que tiene, que los 18 millones que se había apuntado para finales de marzo del año 2009... se ha quedado en 11 millones. Por ejemplo, esta es la cifra. Ah, ya lo han rebajado. Sí. O sea, que se habían puesto una 19 millones para 2009. Sí. O sea, ¿vale? Sí. Y ahora sí, para sí. 2009, el mismo mes, 11 millones. Tenemos llamada. Hola. Madre mía, vaya rebaja de consolas. Sí. Buenas noches. En fin. Hola, buenas noches. Uy, no se escucha. Pero no sé si hará falta que se escuche, Kickman. ¿Cómo lo sabes? Porque lo he escuchado. A ver, espérate, que como es normal, Edu, que es su primer día, pues está experimentando el tema del teléfono. Claro que sí. No te preocupes, a ver si podemos escuchar a Kickman, a quien nos llama. ¿Cómo sabes quién es? Porque lo sé, porque lo he escuchado. A ver. Esta voz mola. Esto es como... Hola. Estoy dentro de un vaso de agua. Hola. ¿Cómo mola? Kickman. No. Lo hemos perdido. Bueno, ¿qué faremos? Ya vuelve a llamar. Cuando Edu se aclare un poco más del tema, pues ya... ¿Hola? Hola. ¡Hombre, Kickman! ¿Qué está, mira, tal? Muy bien, Edu. ¿Qué? ¿Cómo estás, Kickman? Kickman hace atentados buenos, pero luego le saboteamos el teléfono, ¿no? Por si las moscas, por si las moscas. Que iba a decir algo de saboteo. ¿El qué? ¿Será que me tenéis un poco de miedo, no? Uy, vamos, yo estoy temblando. Bueno, por si acaso yo voy poniendo... Tengo la fregona por aquí cerca, Kingman. Yo voy poniendo mi sintonía. Ay, Dios. Bueno... ¿Con qué no va a sorprender? No, ahí es la de siempre. Ah, vale, venga, va, ponla que se escuche bien, ¿eh? Pero os tengo una preparada también, otra. Pero es un poco masoquista, ¿no? No sé si lo malo es que nos gusta. No sé, creo si que sí, ¿eh? No sé si eso es lo malo, Kickman, que nos gusta. No, a mí también me gusta. No si sé es por que qué no... la gente no lo entiende. Yo es que tampoco, o sea... A mí me gusta. Desde estar ajeno a todo esto, es que no entiendo por qué no debe gustar esta canción. A ver si voy a quedar mal yo ahora diciendo esto, pero es que no lo entiendo. Es que quizás sea el nombre de Dirty Remix. Sí, ¿no? Es porque fue prohibida, yo qué sé. Bueno... Os voy a mostrar una que sí que nos va a gustar. Empieza igual, pero... Sorpréndenos, Risto Mejide. A ver si lo notáis. ¡Ay, Dios! ¿Qué, ¡qué desgraso! Eso no es mal, pero... Eso somos nosotros. Te has regalado, Kickman. Te has regalado, tío. Uy. Con cuerdas y todo. Te has regalado, Kickman. Te has regalado. Has sacado lo peor de la primera temporada y lo has escupido ahí sobre el Mario Dirty Remix. Lo peor de toda la temporada, no. Lo mejor. Lo peor de todo. Pues, también. Directamente. Con razón, hace un tiempo que venía pidiendo el programa donde salía esto. Claro. Y nadie se lo cedió del rollo. Para que lo querrá. Un poquito de miedo sí que tenemos, Kickman, y ahora te respetamos un poco más. Incluso. Ahora sí, la verdad, subes un nivel. Ah, vale, gracias. Sí, subes un nivel de experiencia. Pero me da miedo, no cantes, porque si has sido capaz de rescatar el Alibaba cantando nosotros a grito pelado con voces penosas. Lo que puede muy bonito, muy bonito. Lo que puede llegar a rescatar. No tiene ni límites. Ahora estoy esperando que cantéis el Europe's Waiting a PlayStation, que me ha A mí me gustaría cantarla de... Lo pensamos, ¿eh? Creo que lo pensamos. Sí, llegamos a pensar de poner aquí la canción del Europe's Waiting a PlayStation. A mí me gustaría la de We Are Pesta, que mola un montón. El Nets of Fire. Es por el Nets of Fire, que es genial. Es genial esa canción. Es genial. Initial D. Sí. Bueno, Kickman, pues oye, yo creo que... Estamos de acuerdo en que hay que felicitarte. Ese atentado ha sido como Dios manda, ¿eh? Nada que ver con el primero. El primero fue un poco chapucilla, sí, para darnos a conocer, pero... Es verdad. ¿Cómo está vuestro programa de atentados? O sea, vuestra programación de atentados. De momento estamos un poco descolocados. Estáis descolocados. Descolocados. Porque yo al menos no tengo acceso a los programas, que al programa que tenemos. Ajá. Porque se me ha estropeado el ordenador, básicamente. Vaya por Dios. Ay, qué pena. O sea que no nos estás escuchando. No, tampoco. Claro, claro. Me faltaría más. Nunca los escucha. Llamas random. Llamas a random. Sí. Random llamada y va. Y si hace publicidad, pues nada, publicidad también, que me es. Claro que sí, claro que sí, Kingman. Bueno, pues Kingman, pues si nos dejas vamos a seguir hablando de Play 3. Y a ver si tu ordenador se arregla hoy. A ver. Claro, seguir con el programa, que hoy hay un juego bueno. Bueno, buenísimo. Vamos. Perfecto. Tengo unas ganas de jugar. Sí, pues ya verás. No, va en serio. Tengo ganas de jugar a ese juego. Pues ya verás, Kingman, las cosas que voy a explicar de este juego, cosas que me han pasado a mí, que no me lo podía ni creer, pero es un análisis de anécdotas. Es casi de anécdotas. Y además no tendremos... llega ni a la categoría de análisis, pues no se puede. No. Y además, el book ayudará un poco. Estará por aquí comentando. Porque sí. La verdad es que si el juego tiene algo, está nutrido en algo, es en books. Por todos lados. Muchos. Por todos lados. Pues bueno, Kingman, oye, pues muchas gracias por tu llamada. Pues, hombre, de nada. Si os gusta, pues... Hombre, a mí me gusta. Bueno, está bien. Qué farem, tú. Vale. Bueno. No, yo ahora volvería a llamar. Sí, me he preparado algo para la siguiente vez. Ay, muy bien, Kingman. Mira, pues, ala. No dormiré a gusto. ¿Eh? Que ya me debéis el personaje. Sí. Tú ves llamando. Es verdad. Tú ves llamando. Ya verás, que el chache... Bueno. Vale, pues ahora sí. Muy bien. Dame largo. Adiós. Buenas noches. Kingman. Ala. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, a ver. Vamos a ver. Seguimos con PS3. Vamos a ver si nos centramos porque la noticia es importante. Sí, la verdad es que sí. Hablemos de PS3. La básica de esta noticia es que se ha rebajado un 25% debajo de las previsiones que tenía Sony con respecto a las ventas de PS3. Vale. Es decir, que si se tenía pensado vender 6 millones antes de finales de marzo, ahora son 4,5 millones. Por ejemplo. Y el principal motivo... Es porque se ha vendido poco en Navidad. Poco en Navidad, exactamente. Pues si vende poco en Navidad... Ya veremos lo que le queda, ¿eh? A ver, yo creo... Hombre, por el catálogo, obviamente. Claro, por el catálogo y porque hay muy pocas unidades, supongo que será. Sí, salida. Pero claro, oye, que ya es cara, o sea, que dentro de lo que cabe, la consola sigue siendo cara. Sí, ¿sabes? Sí. O sea, sí que hay gente que la va a comprar, sí que hay gente que lo que quieras, pero la verdad es que sí que sigue siendo cara esta consola, la verdad. Entonces, básicamente la noticia es esta, un 25% menos de las previsiones que tenía Sony sobre esta consola. Dios. Y vamos a seguir hablando más noticias para PlayStation 3, porque es que esto era a nivel global. Y el asunto es que en Estados Unidos no se agota. No se agota la consola, o sea, cualquier persona puede encontrar hoy por hoy una consola PS3. ¿En Estados Unidos? Por supuesto. Vamos a ver, aquí no, en Europa. Evidentemente. En marzo. Bueno, el CEO de la cadena GameStop ha dicho que todavía queda en las tiendas americanas, todavía norteamericanas, todavía queda un importante número por vender de consolas PlayStation 3. En sus palabras, propias palabras de este personaje, ha dicho... Esto no pasa con Wii, que cuesta $250 y continúa volando de nuestras estanterías. Vamos a ver. Entra y sale. Es que el precio... Es que... Pero vamos a ver. El precio de PlayStation mata. Mata. Pero es significativo porque PlayStation tiene nombre. Sí. Pero la verdad es que en Estados Unidos tampoco... A ver, PlayStation es obvio que domina dentro de lo que cabe, pero tampoco es tan exagerado como puede ser... En Japón claro, o en Europa. En Japón solo tiene un rival, que es Nintendo. Exactamente. En Estados Unidos tiene a Microsoft. Y a un Nintendo que hace algo. Todavía vende 30 millones de Game Boy Advance. Sí. Y claro, ahora con las Wii, pues ahí lo tienes. Nintendo también despuntando como el tercer rival. Pero pues claro, es que... Claro, o sea, me quedo con... Es que es interesante, vamos a ver. Ha pasado una campaña navideña... Y vale que sea cara, que no tenga catálogo, pero es que es una campaña navideña, y es la primera campaña navideña, y las expectativas que tenía PS3, es PS PlayStation, quiero decir, es un nombre que vende solo. Bueno, cuando tenga mejor catálogo y esto se verá, pero yo creo que hasta dentro de bastante, hasta que baje de precio precisamente, esta consola no va a tirar bien. Bueno, Y el caso es que Sony dice que ha vendido 1 millón de consolas en Estados Unidos y que espera alcanzar la cifra de 6 millones cuando llegue marzo. A ver cómo sigue. Ya. 1 millón y nos quedan 5 hasta marzo. En todo el mundo, claro, vamos a ver, difícil lo tiene, pero bueno, vamos a ver si se cumplen las cosas, las expectativas. Claro. Vamos a hablar de unas declaraciones chungas, chungas. Chungas, chungas, chungas. Edu, adelante. Estamos aquí, buenas noches, Justo Molinero. La canción de Ryu, ahí con la de Ken. ¿Canción de Ken? Tenemos a Ken para entrevistarlo hoy aquí, buenas noches, Ken. Hola, buenas noches, soy Yankee. Pero bueno, ¿qué es esto? Es verdad. No. Bueno. Pues el director de Velvet Entertainment, pues como que se ha picado con Sony, como no. Totalmente se va a explicarse con PS3. Diciendo que la consola es un fracaso. Edu, cuando puedas abrir la puerta, que hay alguien que quiere entrar, no sabemos quién es, no lo vemos. Yo está aquí. Joder. Bueno, el forero. Hola. Hola, forero, vamos a ver. A ver, yo quiero decir que si este tío es uno de los directores de Valve, creadores de Half-Life. No te entiendo. Habla más poco a poco porque lo que tienes en la boca no te permite hablar más rápido. No te metas con mi aparato, ¿vale? Es correccional. Correccional para mis dientes. A ver, lo que quiero decir es que si este tío es el creador de Valve. Si este tío es el creador de Valve. Uno de los directores, mejor dicho. Uno de los directores, mejor sí. dicho. Tiene todo el derecho. Tiene todo el derecho. Tiene todo el derecho. A decir que PS3 es un desastre. A decir que PS3 es un desastre. Y no tiene ni por qué explicarlo. ¿Qué? Ah, y no tiene ni por qué explicarlo. ¿Qué mierda de traductor estás hecho, chache? No te entiendo ni desde aquí. ¿Qué dices? ¿Cuáles son tus motivos de pensar que PS3 es un desastre? Mis motivos son que, a ver, yo... A mí me gusta PS3 hoy, mañana no me gusta, pasado me gusta la Wii. Tú eres de los que le gusta la Wii, ¿no? A mí me gusta un poco todo. En el fondo... A mí me gusta todo un poco todo. Como buen forero que es y como están plagados los foros de Nintendo. Mira, a ver, yo le explico, yo insisto. Él es Nintendero, yo seguro. ¿Me dejáis explicar? Venga, sí, vale. Sí, explica. Yo tengo varios troles, ¿vale? Yo tengo varios... Troles. Troles. En mis páginas web y demás. Entonces tengo. Te creas varios nicks, ¿no? Sí, exactamente. Ah, vale. Tengo un nick Nintendero, sí. Un nick Sony, un nick Boxero. Vamos, tu rol aquí. Tengo un nick hasta el GP32. Tu rol aquí es intentar meter cizaña en los otros, ¿no? Sí. O sea, tú vas diciendo Sony da asco en el de Nintendo. Microsoft da asco. Sí, y así voy subiendo más mensajes y más mensajes. Claro. Y gano. Bueno, bueno. Le he dicho que me voy. Vete ya, por Dios, qué tío más asqueroso. Parece que lo teníamos que haber matado el otro día. Sí, pero. Pobre ese libro. Tony, ¿tú qué opinas? Que estaba viendo Aquarius. Y que sí, que se ha salvado por los pelos. De un 5 pelado, un 5 pelado. 5,01. Sí. Bueno, sí. Justito. Sigamos con las declaraciones de Newell, que afirma que PlayStation 3 es un completo desastre en muchos niveles, que Sony pues ha perdido el rumbo de los consumidores y desarrolladores, y que incluso siendo tarde que deberían cancelarla y replanteársela. Vaya. Poco bestia. Vaya tela. Poco bestia. También dice... Que podrían decir que es un desastre horrible, lo sentimos y estamos intentando dejar de venderla. Y convencer a la gente para que desarrollen en ella. Pero este es un personaje de Arcadia Gamers, ¿o es? Sí. ¿O es de verdad, de Valve? Bueno. No, es muy exagerado, muy exagerado. También opina sobre Wii. Dice que le inspira ideas, que Wii triunfará y que en las próximas navidades habrá vendido me más gusta que, este tío, me gusta. Que Xbox 360. De Valve tenía que ser. A mí me gusta. Ay. A él le gusta todo lo que está haciendo con Nintendo. No, yo lo que yo saco a relucir de este buen hombre es que no le gusta Sony. No. Ha quedado claro. No le gusta. Ha quedado claro. Bien. Yo creo que está expresando una opinión puntual. Sí, claro, sí, a lo mejor sí, sí que sí, le gusta mucho la Play 2, pero la Play 3 no le está gustando como lo están haciendo. Desde luego. Y a lo mejor no le gustaba nada la GameCube y la Wii le gusta mucho. A saber. Pero la verdad es que me parecen unas declaraciones un poco fuera de texto, un poco... Fuera de lugar. De lugar. Sí. Que sí. Vamos, que es un poco heavy, ¿no? Lo que dice. Sí, la verdad es que sí, heavy. Un poco es sí. Es un destroyer. Pues venga, vamos a también a las declaraciones de Carmack. John Carmack. Carmack. Ay, sí, soy yo. Bueno, ¿qué es eso? Que John Carmack empieza a dudar de que PS3 triunfe en la nueva guerra de consolas. Y es que en unas declaraciones realizadas en el CES en Las Vegas, ha comentado que sospecha que no arrasará tan fuertemente con el mercado como las últimas veces. Y eso es algo que hace un año no estaba demasiado claro. La verdad es que son unas declaraciones que se vienen a apuntar con las anteriores que hemos dicho de Newell, por ejemplo. Y sí, es bastante fuerte que gente así... Hay mucha gente del sector que está empezando a opinar esto, ¿no? Sí, sí, sí. Es demasiado fuerte. Hombre, yo creo que ya hemos dicho aquí 20.000 millones de veces. Es un poco pronto para hacer estos juicios. Sí. No sé, creo que acaba de empezar la guerra. Y aún no ha empezado en todos aún los sitios. No ha empezado. Así que sí. Es un poco pronto, ¿no? Luego Carmack también insiste en que los kits de desarrollo son mucho mejores en Xbox 360 que en PS3. Pero, a pesar de ello, va a desarrollar simultáneamente para las dos. Bueno, eso ya es algo bastante más obvio. O sea, PS3 lo han hecho in extremis. Todo. Tuvieron problemas de fabricación y lo solucionaron in extremis para poder sacar la consola a tiempo, quiero decir. O sea, que el tema de los kits de desarrollo también habrá seguido sí. Un poco la misma tónica, ¿no? Un poco de prisas. Es que se ha hecho con las prisas, realmente. Claro, o sea, que es normal que en ese caso se queje, porque Microsoft tenía las cosas bastante más claras del principio y tal, y no sé, en ese sentido, Tony. Sí, sí, luego otra declaración bastante sangrante es que sangrante, Sony... es una palabra que me gusta. Y a mí me encanta, es como periplo. Es como es que son sangrante. Sangrante, de sangre. Es lo peor que te puede sí, pasar, sí, sí, ¿eh? Es sangrante. Algo sangrante. Pues sí, que dice que PS3, o Sony, mejor dicho, no ayuda a los desarrolladores. Que la verdad es que es otro comentario bastante fuerte. No sé, me parece... Es que me parece bastante exagerado este tipo sí. De comparaciones, la verdad. Si lo dice John Carmack, toma ya cierto color, ¿no? Ya sabemos que quizás alguien tan puntero dentro de los creadores de videojuegos como John Carmack dice esto, pues ya puedes empezar a creértelo, ¿no? Pero esperemos que sea una exageración por el bien de todos los jugones, porque la verdad es que... toca un poco la moral, ¿no? Ver a Play 3 tan ninguneada en las empresas creo importantes. Que si Square Enix, Konami, todos estos siguen trabajando con ella. No sí, creo, Konami, no Konami se está echando un poco atrás, según parece, con algunos títulos con algunos de PS3, títulos, pero... Hay algunos que salen... ¿Qué a mí, Konami? Perro, que se ve que Gradius 5 no iba a salir en PS3, ¿vale? Dijeron que no va a salir... No Metal Gear, ¿no? Metal Gear sí. Me voy a mierda. No, pero Gradius al final han dicho... Gradius al final han dicho que sí que sale, que fue un error ya y que... Para mi sección, ya volveré. Vale. Bueno, pues nada, pues hablemos de las consolas de Nintendo y Navidad. Qué pesadero. Hola, a bailar. Es que mola un montón. Un poco. Esta noticia nos da la sensación de haberla dado como 20 millones de veces. Sí, pero bueno, ya se acaba enero y ya llegamos a mitad de enero y... El Edu sigue con... ¿Cómo se nota que está el Edu de técnico hoy, Sí, sí, pone las canciones... ¿Qué pasa? Pone Ice Climbers. Es que mola un montón. Ha salido hace poco en la consola virtual, o sea... Vamos a ver. Datos de ventas de consolas de Nintendo en Navidad. Bien. Europa. 700.000 consolas Wii vendidas. Oh, son muy buenas cifras. 1.700.000 para Nintendo DS. 1.700.000. Un puntazo, sí, sí, sí. De Wii, 500.000 de Legend of Zelda Twilight Princess. O sea que solo 200.000 no personas. Aclaran. Sí, sí, sí, sí. La versión de Wii. Sí, sí, sí. O sea, de los 700.000 compradores de la Wii. 200.000 personas no se llevaron no el Zelda. Vaya tela. Que es algo que a mí me plantea un serio debate. ¿Qué debate, chache? ¿A qué juegas? Exactamente. A Wii Play. Cuando no es, o sea, tú solo, quiero decir, me cuesta de creer, sinceramente. Hombre, habrá gente que... Bueno, Wii Play también te lo tienes que comprar aparte. Y Wii Play viene con un mando. No te lo compras si no sabes que en tu casa hay alguien con quien jugar. Pues a lo mejor se quedan con el Wii Sports. Se quedan con el Wii Sports. Esa es la conclusión que llevo. Triste conclusión. Sí, porque Call of Duty 3 da bastante problema. No, no, no. O sea, 500.000 unidades de Wii. O sea, que el 70% de las personas que adquirieron una Wii se están jugando al juego de Link. Y... de Wii Play 320.000 copias. Claro. Un poco menos. Por el motivo de que viene el mando, suponemos. Hombre, por supuesto. Agotadísimo el juego. En todas partes. Bueno. Ha dicho, la demanda es tan elevada de ambas plataformas, de Wii y de DS, que estamos experimentando escasez de stock. Pero que, sin embargo, estamos haciendo todo lo posible para resolver la situación. Dice esto el director de marketing de Nintendo Europa, Lauren Fisher. ¿Cuándo es la siguiente remesa de Nintendo de Wii? En teoría en febrero. En teoría. A ver qué pasa. Estamos cerquita de febrero, pero bueno, no sé cómo se solucionará esto al final, pero sí que es verdad que hay gente que se ha quedado sin su consola. Voy a contar una anécdota. Como hoy tenemos mucho tiempo, y como hoy me siento como solo aquí en la sala, esa, sí, es en que... la pecera que se le denomina. Sí, sí, porque es que ahora solo somos dos en la pecera, sí, y Edu está ahí detrás del frío cristal. No te puedo mirar a ti, a Edu ahí a lo lejos. ¡Hola! Sí, sí. Y es que el jueves me acerqué por una tienda a comprar, uh-huh, comprar cosillas de ocio electrónico. ¡Uy, qué bien hablo! ¡Qué bien hablo! Ay, sí, Bueno, y estaba yo ojeando que me compré Kingdom Hearts 1. Oh, y buena compra. Y estuve como unos 20 minutos en esa tienda, de la cual no voy a decir el nombre para no dar promoción. La acabarás diciendo. La acabaré diciendo. No, siempre pasa lo mismo. Bueno, era una tienda game. ¿Ves? Y en esos 20 minutos que estuve en la tienda, mangoneando por aquí por allá y tal, tres personas vinieron preguntando por una Wii, un jueves a las 12 de la mañana. Ya me dirás tú, ¿cuánta gente puede ir a una tienda de videojuegos? Estaba vacía la tienda. Tres personas preguntando por una Wii y dos por el Brain Training. Para que nos hagamos una idea de cómo están las cosas ahora mismo. Las cosas están de una manera que nadie se la habría imaginado. Yo puedo entender que Brain Training se agote, porque ha tenido una campaña de publicidad hostia. Sí, pero sí, es bestial. Lo del Brain Training ha sido muy bestia. Lo del Brain Training ha sido una burrada. Y luego hablamos, me parece que después de luego hablamos de eso. Pero de Wii, que han sacado cuatro anuncios mal paridos, porque han sido cuatro anuncios mal paridos. Sí, sí, sí. Y mal boca parido. A boca ha hecho mucho. Muchísimo. Sí, el boca a boca. Porque si no, no me lo explico. Y las noticias de publicidad de los medios de comunicación, que diga. Sí, mira, yo quiero añadir otra anécdota. Y es que hace poco me preguntaron que dónde se compraba la Wii para la PlayStation. Pasemos a la siguiente noticia. Te lo juro. Sí, sí, y se quedó tan ancho. ¿Cómo pueden preguntar eso? Bueno, es una persona mayor y... Vale, se entiende. Sí, sí, sí. Es como si nos llamara el Joanet. Sí, el extrañable Joanet. Sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el mejor juego del Xbox Live, sin duda. Que lo será. Sí. ¿Street Fighter 2? No. Venga, por favor, sé realista. Bueno. Castlevania Symphony of the Night. Los dos mejores. Dejémoslos en los dos mejores. ¿Los dos mejores? Vale. Perfecto. Vale. Me gusta. Castlevania... en Xbox Live, Symphony of the Night. Sí, sí, brutal. Se ha confirmado ya directamente que sí. Ya no hay rumores, ya no... ya hay vídeos. Es posible, ya los 50 megas. Sí, sí, sí. Pues no. Tenemos que poner la sintonía de sorpresa, sorpresa. Oh, sí, sí que tenemos que ponerla. Sí, porque ahora sería un puntazo. Pues bueno, Castlevania ahora superará el límite de 50 megas por descarga del Xbox Live Arcade. Lo cual es bueno. Lo cual es muy bueno, porque muy, muy bueno. Podremos disfrutar de este juego con su total su esplendor. Y bueno, decir que también desde los pocos y de los últimos, y ahora mismo casi ningún juego rebasa los 50 megas. Ninguno. Eso quiere decir también que será más caro. Esperemos que no, pero puede ser que sí. Porque el caso Lumine sí que era más caro, ¿no? Tenías que comprar más paquetes aparte. Sí, exactamente. Para tener el juego completo. Pero el juego ya te viene completo en Symphony of the Night, así que yo, mi apuesta es que el juego valdrá caro, pero no pasará de los 1500 Microsoft Points. No, y aparte, que no es moco de pavo, pero... pero yo... pagar 1500 Microsoft Points por un Castlevania... Symphony of the Night, desde que luego. Ya es imposible de encontrar... Sí, sí, sí. Yo los pagaría tranquilamente. No, yo también, desde luego. O sea, es indudable que este Castlevania Symphony of the Night, poder jugarlo, gente como por ejemplo Chache, sin ir más lejos, que no ha tenido la oportunidad de jugarlo en la PlayStation 1. Pero jugar en la consola virtual de Wii. No, amigo, Symphony of the Night no va a salir en la consola virtual. Es verdad. Bueno. No, pero cuando tengas tu Xbox Live, cuando saltes a la nueva generación, baja de verdad, de precio. Dentro de poco, esperemos. A la salida de PS3. Qué bonito, qué bonito. Y bueno, también se han dicho los 12 logros. 12 logros que nos dicen mucho más de lo que parece estos logros. Sí. Nos dicen mucho más de lo que parece, por ejemplo. Por ejemplo, el tener el logro de desbloquear el castillo invertido. Esto ya nos da a entender que el castillo está invertido. Eso da a entender que el juego está completo. Exactamente. También tenemos otro logro por sacar los 8 hechizos de Alucard. Que nos da a entender que están todos los hechizos de Alucard. Es que por nombrar algunos, supersalto y dar metamorfosis. Desde luego. Derrotar a Gaibon y Slorga. Que son los primeros bosses. Y poca cosa más. Cargarse a 10 enemigos de un solo ataque. Esto yo no he caído, Edu, no he caído a qué se refiere. 10 enemigos de un solo ataque con un arma secreta, no sé cuál es. Yo creo que es la espada Alucard de Symphony of the Night de Saturn. A ver. Por eso de poder cambiar de lado. Pero quizás no sé. Sí, quizás sí. A ver qué sale. O a lo mejor es un arma secreta que han puesto en esta versión. Ah, pues estaría muy bien añadir algo nuevo. Estaría muy, muy bien. Una pregunta que lanzo, que yo la digo ahora y a lo mejor no tiene nada que ver. Pero que el hecho de que salga el juego aquí puede influir en que el valor del juego original se reduzca un poco. Podría, pero no tiene por qué. No creo. Sí que es verdad. Hay que recordar que este juego no se encuentra por menos de 200. No, ahora vale. 250, sí, está unos 150 euros. 150-200 la versión PAL. Sí, el que la venda a 200 está un poco mal de la cabeza, No, pero había tiendas que sí lo hacen, Sí, en el Salón del Manga. En el Salón del Manga se dían 200 euros por él. Sí, sí, sí. Que la gente no me quería decir el precio. ¿Cuánto vale? Mejor no te lo digo. No, venga, va, dímelo, 200. Digo, es que da miedo, da miedo. Hasta luego. Y también con esto que hay rumores de un nuevo Castlevania. Es verdad. No se ha dicho plataforma, no se ha dicho nada, pero... De ese seguro. Que están trabajando en ello y que retomar. Si todavía van a sacar uno ahora dentro de un par de semanas. Pero como ya ha salido yo en Japón... Yo espero que sea el de PSP, porque dijeron que iban a trabajar en las dos portátiles. Hombre, estaría muy bien, ¿eh? Un nuevo Castlevania en PSP. Pues sí. Dice que retoma el sistema del Symphony of the Night, es decir, no será como el Portal of Ruin. Y... Que es muy diferente al de Dawn, al de Aria y juegos que salieron posterior. Uh-huh. Y bueno, a ver qué sale de ello. Esperemos que dentro de poco digan algo más. A ver, yo daría dinero a saco por uno en PS3 o 360. Yo también. Allí sí que sería un puntazo guapo. O incluso a Wii, siempre y cuando fuera en 2D. Siempre y cuando fuera en 2D en las plataformas grandes, ojo. Sería un puntazo. Bien, hablemos del Mushabe de 360, Lost Planet. Pues bien, decir que Lost Planet, que ya ha salido en el resto de Europa, excepto en España... Bueno, creo que solo falta por salir en España y Portugal, si no me equivoco. Ahora es que si llega Portugal antes que España, nos suicidamos. Apaga y vámonos. Y España no tenemos nada contra la gente que vive en Portugal. Exactamente, amigos portugueses, pero... Pero es que tiene que pasar por aquí, vamos a ver. Cómo se lo ha montado, ¿eh? Sí. Es difícil que algo llegue primero a Portugal antes que a España, por el simple hecho de que tienes que pasar por España. Pero que eso no ha pasado, que nos estamos montando aquí la paranoia total. Exactamente, bueno, que da igual, que Lost Planet ya lleva 1 millón de unidades vendidas en toda Europa. Lo cual convierte a este nuevo título de Capcom en otro título millonario junto a Dead Racing. Con lo cual... Capcom en 360, la verdad es que de momento está muy, muy qué bien. Feliz se pone. Capcom y 360. Capcom y 360. Sus dos cositas favoritas. Qué feliz se pone. Y la semana que viene, Lost Planet. Es que tengo unas ganas ya. ¿Y Symphony of the Night? Tengo unas ganas ya. Ay, no. El Pro no. Y el Sonic tampoco. Pero tengo unas ganas ya de perderme por la nieve y comenzar a disparar a arácnidos. Arácnidos, porque son los malos. Son los malos de estar sin trucos. Ah, sí. Consola virtual. Consola virtual. ¿Por qué hablas tan apagado? No lo sé. Todo lo que yo diga lo tienes que decir con esa voz de ultratumba, ¿vale? Vale. La consola virtual de Wii, consola virtual de Wii recibirá 36 juegos este cuatrimestre. 36 juegos este cuatrimestre. De estos 36 nuevos clásicos. Clásicos. No todo, todo, tienes que decirlo todo. Da igual, joder, es divertido. Es divertido, es pesado. 20 van a ser de Nintendo, 7 de TurboGrafx y 9 de Mega Drive. Muy bien. Mario Kart 64. Tengo muchas ganas de jugar este juego. De nuevo, quiero decir, de nuevo. Es absurdo jugar a cualquier tipo de Mario Kart teniendo el DDS. Ya, hombre, ya, pero piensa, chacho. Estuve con unos amigos y me puse a jugar Mario Kart Double Dash. Ay, Dios, ¿pero qué haces? Te juro que... Bueno, es que se están viciando allí, claro, yo no conocen el DDS. Ah, vale. Te juro que me parecía una aberración, ¿eh? A la saga. Ya, de verdad, hay gente que ahora estará escuchando y se estará llevando las manos a la cabeza, pero de verdad que no. O sea, que el DDS es que es el mejor Mario Kart que se ha hecho nunca. Pero claro, ten en cuenta, chacho, que yo soy un... nuevo en Mario Kart. Neófito. Qué palabra, me la apunto. Neófito en Mario Kart, en la saga Mario Kart. Entonces, claro, en Mario Kart DS quiero verlos. También es un buen juego, pero claro, claro sí. En su época, bueno, en su época han habido vicios brutales. En fin, Mario Kart 64, The Legend of Zelda, The Legend of Zelda Ocarina of Time, que quien no lo tiene es porque no quiere. Exactamente. Porque en todas las versiones que ha salido, en fin, Street Fighter 2 World Warrior, Super Probotector. El Street Fighter todavía no ha salido para la consola virtual. Sí, sí que ¿cómo salió? Se está columpiando Nintendo con la consola virtual. Sí, la verdad es que sí. Y se además, está dejando querer. Y además que este Street Fighter 2 World Warrior se nota mucho, se nota muchísimo el rollo Capcom. Edu me entiende lo que quiero decir. De sacar primero el World Warriors, chache, que es el primero que salió con 8 personajes. Ajá. Vale, dentro de un año aproximadamente seguro que sacarán el Turbo. Yo no le, yo le 4 personajes más. Y entonces el usuario de Wii tendrá que apoquinar sus euritos para comprar lo mismo con 4 personajes nuevos. Y después... lo mismo entre comillas, ojo. Y después sacarán Super Street Fighter 2. Exactamente. Y yo creo que tardarán menos de un año, ¿eh? A los 6 meses yo creo que... sí, yo creo que por ahí. Pero la verdad es que es una jugada muy de Capcom, ¿eh? Muy, muy de Capcom. Bien. Super Probotector, Super Mario World, Streets of Rage, Biohazard Battle... Bonanza Bros, Comic Stone, Soldier Blade, Double Dungeons y New Adventure Island. El pollo ese. El pollito. El pollito. Bueno. El pollo con una pata. El pollo con dos patas. El pollo para Crazy Taxi. Venga, va. Tontería. Lo has sacado. ¿Se va a convertir en una tradición esto de hablar mientras subimos la canción? Sí, pero sí. Yo creo que le da un toque, ¿no? También. Sí, es un toque cuando la hacemos una, dos, tres veces. Pero cuando la hacemos siempre, sí, ya no hay ningún toque. Que siempre hay un comentario. Siempre hay un comentario que lo decimos cuando estamos diciendo a Edu que suba la música. Claro, el pollo del Crazy bueno, Taxi. Crazy Taxi, Edu. Crazy Taxi, pues, se acaba de anunciar el Crazy Taxi Fireworks, que no es más que la primera entrega de Dreamcast o de recreativa. Pero la primera entrega sí pero incluirá el modo cooperativo, modo versus y contenidos de Crazy Taxi 2. Bien, bueno bien entre comillas, bueno, porque macho, hombre, a mí lo que me gusta son los modos multiplayer. Claro. Pero claro, sí que es verdad que el juego, que para quien haya visto las imágenes, verá que el juego rinde de una manera brutalmente mala. Joder, sí, parece una beta, como bien hemos dicho. Sí, parece una beta completamente. Ver las furgonetas y los autobuses con esa textura tan fea y las ceras pintadas tan mal. Se gasta como el Madrid, no, se gasta ya como el recreativo de Huelva, vamos. O sea, bueno, o como el Madrid, ¿eh? Como el Madrid, diría yo, la verdad. Es que lo que ha pasado hoy. Lo que ha pasado con el Madrid hoy, cambiando de tema. ¡Hombre, buenas tardes! ¿Qué pasa, Estefan? Estarás contento. Escúchame, deja hablar a los mayores. Baja un poquito la música, joven, que a mí no se me escucha. Ahí estaba viendo el guión y he visto que voy a hablar luego de Pro Evolution Soccer. Soccer 6 para DS. Y me he dicho, voy a entrar. Y ya que están hablando del Madrid, pues voy y entro. ¿Has claro? escuchado las declaraciones de Ramón Calderón? Sí, es una de esas cosas, don Alfredo, que me hacen sentir... Muy bien, trata de don Alfredo. Hombre, por supuesto. ¿Dónde estoy yo? No se me ve ya. Desde que se fue Florentino me tiene un armario amordazado. Ramón Calderón es el Joan Gaspar del Madrid. Y eso no es bueno, don Alfredo. Pero no hablemos de fútbol en un programa de videojuegos. Don Alfredo, quédese ahí en la esquinita sentado. En la esquina me quedo. Me pones un babero y me das la papilla. Mal está este hombre. Sí, cada vez está peor, pobrecito. Una astillita esa que se pone al niño pequeño. Un tacataca, la verdad. ¡Tacataca! Le damos un tacataca para que se vaya moviendo. Claro que sí, di. Siéntate ahí con el tacataca. Di. Aquí con el tacataca, con el tacataca. ¡Hala! Venga, esperando la siguiente noticia. Genial. Pues vente. Vamos a hablar todavía de este Crazy Taxi de PSP. ¡Para con el tacataca! ¡No! ¡Estéfano! No. Bueno. Vamos a hablar de Crazy Taxi. Sí, sí, taxi. Es que tampoco hay mucho más que hablar. ¡Tranquilízate! Ya está, ya. No hay mucho más que hablar. Simplemente que han dicho que el juego... que es una jugabilidad perfecta para PSP. Viendo Burnout. En eso estoy de acuerdo. Sí. Y que el juego, pues nada, que saldrá en verano. Perfecto. Pues o sea, bueno. Seguro que es una beta. Yo creo que es una beta eso. Es que se ve muy mal. En 6 meses podrán programar. Bueno, cambiar las texturas espero que sí, porque la verdad es que da pena. Espero que se metan caña. No, mira, yo sé que Crazy Taxi es un juegazo y que si se lo ocurran mínimamente, el juego será brutal. Hablemos de lo que no va a ser brutal. Ya está, Di, ya está. Estoy nervioso, estoy nervioso. Tiki-taka, Di Stéfano. Tonto este de la secta. Tampoco le cae bien a usted, ¿no? Bocasta. Bueno, vamos a ver, Tony. ¿Qué pasa con el Pro Evolution Soccer? Pues verá. DDS. Verá, para Nintendo DS. ¿Me deja hablar? De Soccer 6. Don Alfredo. Para DS. Ya puede hablar. Bien. Habla. Pues empieza bien. La noticia. ¡Allá! Di Stéfano. Sí. El 8 de febrero disfrutaremos, esto siempre entre comillas, de la nueva versión del simulador más simulado, Pro Evolution Soccer 6 para DS. Qué bien. Con muchas funciones táctiles, ojo. Que viene con muchas funciones táctiles, Edu. ¿Qué hay que decir ante que tiene muchas funciones táctiles? Es que no sé cómo tomármelo. Yo que haya visto dos y las dos me han dado rabia. Sí. Tirar los penaltis con la táctil. Eso mola. ¿Qué es eso? ¿Que comes dátiles? No, dátiles, no, táctil. ¡Ah, táctil! Usted coge sus las yemas de los dedos. No me gustan los dátiles. No son buenos, me dijo el médico hace poco. Fui al médico Por favor, me está poniendo enfermo, ¿eh? Yo le respeto mucho. Está mal de la cabeza, es que este hombre está enfermo. Chochea a saco. ¿Qué me está diciendo? ¿Se está metiendo conmigo? No, Alfredo. Alfredo, yo lo que le invitaría es que se marchara. Dame un dátil y me voy. Toma un dátil. Ahora mira cómo se ha quedado, que le da un dati. Me da un dati aquí, me acabo de quedar rotísimo, me voy. Hala, venga. Hala. ¿Quieres un dátil, chache? Llame el taca-taca. Tiki-taca. ¿Quieres un dátil, eh? Como no pase detrás del cristal, hijo, no sé yo. Bueno, las funciones táctiles, sí. Tirar los penaltis o subir y bajar la defensa. Sí, yo lo que vi es que era ridículamente fácil meter un gol. Estaba como que nadie se ofenda ahora. Baja el volumen, Edu, por favor. Ese momento Tony. Mierda. Momento Tony, a ver, baja el volumen, Edu. A ver. Nivel Nintendo, ese nivel tan fácil de algunos juegos de Nintendo, ¿sabes? Ese esto lo tendría Super Mario Sunshine. Esto lo tendríamos. Super Mario, New Super Mario Bros. Esto lo tendríamos que coger como sonido. Es que es verdad, es que es como para contrarrestar al Sega, está con el Madrid. Sí, es que es verdad, es que nivel de dificultad Nintendo. Nivel Nintendo está el normal, el fácil, el muy fácil, principiante, Nintendo. Claro. Ya está, ya acaba la coña. Se ha acabado el mundo, Tony, se ha acabado. Pues venga, sube la música, Edu. ¡Ah! Pero por favor. Venga, ¿algo va más de proceso? No, ya está. Noticias Metal Gear. Oye, mierda, me he pisado a mí mismo. No pasa nada, perro. ¿Cómo me he hablado yo de mi cerebro? No puedo. Porque esta es la magia de la radio, bueno, perro. A ver, ¿estoy siguiendo de mi sintonía o qué? No, me encanta, le da un toque de elegancia, perro. Una elegancia. Vamos a ver, vamos a hablar de Metal Gear, nos ponemos serios. Con esta canción preciosa de Yu Yu Hakusho. Sí. El perro otaku también. El perro ninja. Yo estaba en Naruto. Yo trabajaba en Naruto, pero cuando empezó el relleno dije, no cuentes conmigo. Eso explicaría un chasco. Te bajaron el sueldo, ¿no? Me bajaron el sueldo, no. Es que el papel que me daban era penoso, Edu. O sea, vamos a ver. Ahí, ahí hacer gilipollas para ir para abajo. Yo quiero matar a Orochimaru, joder. En fin. Bueno, perro. Vamos a hablar de... ¡Perro! ¡Daba un piti, hombre! Y... ¡Habla, joder! ¡Piértate! No, no tenía tabaco, tío. ¡El me pavo! Bueno. Vamos a hablar de Metal Gear Solid 4. Guns of the Patriots. Porque... Espera, que se lo ha apagado. Dame. ¡Qué ruido más raro hace mi cigarro! A ver, otra vez, a ver, a ver. Ay, por favor, suena como un besito, sí, mi perro. A ver, que van a ocupar más contenido que 25 GB. Eso, en un Blu-ray. Eso, a ver, eso no se lo cree ni Kojima. Vamos a ver, es que es mucho, ¿eh? No sé, ¿eh? Me parece demasiado. Va a necesitar un disco de una carta de Blu-ray. Va a necesitar un disco gigante. No cabe ni en la mesa. Es que, no, hombre, no, a mí me parece muy exagerado, francamente. Me parece demasiado. Que después lo hace y nos deja mal, ¿no? Pero que... Bueno, perro. Perro. Está cantando para de cantar, el tío. Perro, oye, que te hemos cogido la sección para que hagas algo mínimamente bien. Perdona, tío. Ya está bien. Venga, va. Perro, sigue. La siguiente noticia. Pórtamelo. Está bien, hombre. Que se te sumen a la chepa después. Oye, ¿te quieres callar que estoy hablando? Oye, tranquilidad, perro, tranquilidad. Vamos a ver. La versión PAL de Portable Ops, que, ojo, sería un debate entrar en el nombre del juego, porque dices feo. Feísimo. Portable Ops. Un juego que te está situando después de Metal Gear Solid 3 no se puede llamar Portable Ops. ¿Coincidís conmigo o no? Coincidimos con el perro. ¿Portable Ops? Vamos a ver, no entiendo mucho inglés, pero Portable ya sé que va por PSP. No, que es una saga seria, no le pongas un nombre como si fuera todos los juegos de Nintendo 64 que tienen un 64, que qué pinta. Sí, sí, bueno. Zelda, imagínate lo de Legend of Zelda 64. ¿Puedo acabar la noticia? Sí, sí, perro. A ver, chache, nuevos... calla, chache. Vale, vale. Nuevos mapas, nuevos personajes, nuevo modo de juego, porque el juego, como va a salir tarde aquí, que saldrá en abril. Si sale, en abril. Si sale. ¿Cómo que si sale? Sale? Bueno, ya sabemos lo que pasó con el Subsistence. Bueno, pero no es lo mismo, tío. Bueno, bueno. No jodamos. Bueno, que va a traer suficientes extras este juego para compensar a los americanos, que digo, joder, a los europeos. Escenario multijugador, 12 personajes más. En fin, nuevo modo de juego para revivir los boss battles. O sea, se llamará boss battle, donde podrás jugar con los enemigos finales. Boss ¿Qué battle. Te parece? Muy bien, boss battle. Y ya sabéis que el juego este trata de Snake en el proceso de formación de Foxhound. En fin, que se acaba mi sección, Edu. Pues ya está. Qué pena. Pues nada. Me voy y ya está, Vale, perro, quédate por ahí, anda. ¿Me quedo? Sí, claro. Es que en el fondo no podéis vivir sin mí. No podéis vivir sin mí. Ya se ha quedado como bajo. Se te está subiendo demasiado el ego a este perro. El chocobo. ¡Ay, ven aquí que te acaricie! ¡Me meto un bocado! Ven aquí, que te voy a dar un bocado. ¡No me has asustado! ¡Perro! ¡Tranquilidad! Bueno, vamos a seguir con el programa, hostia. Venga, parece vale, esto va. un zoológico. Un zoofílico. Zoofílico. Estabas pensando tú. Sonic, estabas pensando en Sonic. Estabas pensando tú. Sonic. Hay que hablar encima de la música, Castlevania. Bien. Parece que han sacado de la Rosa de Versalles. No es Castlevania, pero es Brain Training lo que vamos a hablar. Y es que el juego que ha dominado en esta campaña navideña ha sido ni más ni menos que Brain Training, donde se ha agotado en absolutamente todas las tiendas de España, que era casi imposible encontrar este título. Es que fue increíble, o sea, estuve acompañando durante 3 horas en Barcelona buscando un Brain Training, ¿sí? Acompañando a una persona y es que no estaba en ningún lado. Impresionante. Bueno, pues a ver, yo lo encontré antes de Navidad. El otro juego triunfador. Pero 2 días antes de Navidad, perdona, Tony. Nada, tranqui. El otro juego triunfador de esta jornada navideña, de esta temporada navideña, ha sido Pro Evolution Soccer 6 de PS2, por supuesto. Pokémon Mundo Misterioso, Equipo de Rescate Azul. Y Need for Speed Carbono de PlayStation 2. Sigue por detrás FIFA 2007 de PS2, New Super Mario Bros. De Nintendo DS, Pro Evolution Soccer 6 de PSP, Big Brain Academy de DS, que estoy seguro de que las ventas de este Big Brain Academy vienen seguro apoyadas por el Brain Training, pues que no lo encontraban. Al no encontrar el Brain Training, se han pasado al Brain Academy. Exactamente. De hecho, el otro día cuando estuve en la tienda esta, les ofrecían el Brain Training porque Brain Academy porque el Brain Training estaba agotado. Sí. Entonces, luego tenemos el eterno Nintendox Dalmatas y SingStar Edad del Oro Español. Otro gran título de la saga SingStar. Mm-hmm. De estos que nos hacen cantar y nos reímos tanto. Mira que yo pensaba que en este número 10, en vez de SingStar, estaría el Booth. También lo pensaba. Sí, bueno, no te creas. En PlayStation 2 nos encontramos el Booth en el número 7. Ajá. El concurso de deportes. ¿Ves cómo sí? Y bueno, y más cosas que decir. Decir que en Game Boy Advance, por supuesto, el número 1 es Pokémon Mundo Misterioso, Equipo de Rescate Rojo, el alter ego, por llamarlo de alguna manera, de su versión de Nintendo DS. Oye, ¿se olvidan de Wii aquí o qué? Pues sí. ¿Se han olvidado de Wii? No importa. GameCube, primera posición. Creo que podemos sentirnos orgullosos de ver a The Legend of Zelda Twilight Princess en primera posición. Sí, hombre. La verdad es que es algo que... No. Pues yo sí, chache, la verdad, porque... Era lo mínimo, ¿sabes? O sea... Sí, no, yo no estoy orgulloso. Bueno, orgulloso porque ya... Porque este número uno tendría que haber sido... Cierto, cierto. Hace 6 meses. Exactamente. No ahora. Exactamente. No acompañado de títulos como Metroid Prime 2, que dices que está vendiéndose a 20 euros, o a 30, o a una mierda de precio. Bueno, en fin, es igual. No vamos a rajar sí. más de Zelda, que ya hemos sangrado mucho. Demasiado, demasiado. Sangrado. Decir que Naruto Clash of Ninja está tercero. Sí, sí, sí, sí, por supuesto, pues otra novedad. Y en quinta posición nos encontramos ese Animal Crossing, que seguro, apoyado por la versión de Nintendo DS, sin ninguna duda. Luego, ¿qué más tenemos? En el número 10 de GameCube es un título que vale la pena resaltar. El Espantatiburones. ¿Quién se acuerda de esa película? Vamos, vamos. ¿Qué más, Tony? En PSP, cosas que nos impactan. Pro Evolution Soccer 6 en primera posición, como bien hemos dicho antes. Tekken Dark Resurrection en una séptima posición. La verdad es que me impacta. Y Sonic Rivals en décima posición. Ay, por favor, qué vomito. Hombre, Gears of War en primera posición de 360. Voy a decir que los cuatro primeros de PSP son bastante casual para la gente, los juegos. Sí, sí, sí. Pro Evolution Soccer 6, Need for Speed Carbono. Grand Theft Auto y los Sims. Sí, sí. Uy, bueno. Se entiende. Se entiende sí, que porque por está Tekken ahí. Por supuesto. Entonces. De hecho, en las listas. O sea, encontrarte un juego no casual me costaría. En los primeros puestos, no sé, vosotros. En el de PC de los Sims, en el de PlayStation 2, bueno, el Pro 6, que no es casual, pero yo tampoco deja de no serlo. Claro, claro. Bueno, en fin. Da igual, y en 360, que era lo que estaba diciendo, Gears of War en primera posición, Call of Duty 3 en segunda, y resaltar también esa octava posición de Sonic the Hedgehog. Ay, por favor. Décima posición, sí. El juego que hoy analizamos. En octava posición. Y en décima posición, Deep Racing, que se mantiene, que se agarra ahí con las manos como puede. Y nada, vamos a hablar ya de cutre noticias. Vamos a reírnos un rato. El show de Fener Investment. ¿Qué? ¿Qué dices? Pues sí, Fener Investments ha demandado a Microsoft, Sony y Nintendo. Y diréis, ¿por qué? Pues lo han copiado por copiar la tecnología de unos joysticks. De poco así, ¿no? Sí, sí, sí. Pues bueno, parece ser que lo han demandado porque esos joysticks que dice tener esta empresa Fener Investment tenía una interfaz de puerto de joystick con bajo voltaje, según palabras de esta empresa, de esta compañía, sí, sí, Fener sí. Investments. Y esto consigue que se convierta en una señal digital, analógica digital. Sí. Vamos a ver, a razón de que ahora esto, que ya es viejo, digo yo, ¿no? Esto será ya, no sé, no vendrá de esta generación este tipo de cosas. No, porque ¿sí? es curioso que Nintendo tuvo su primera patente en el año 83 y la segunda en el 1997, Sony la obtuvo en el 97 y que Microsoft la tuvo en el 95 con sus mandos Sidewinder. Es decir, ¿qué pasa? Que se ha puesto de moda. Exactamente. Se ha puesto de moda. Ahora, sí. Ahora que están viendo que las consolas son un sector muy potente. Sí, sí. Pues... Ojo que en las televisiones, cada vez que sale algo de consolas, de videojuegos, hacen la misma comparación, ya llevan haciendo la misma comparación desde hace 2 años. El mercado, acaban así las noticias. El mercado de los videojuegos vende más, o sea, es más importante que el del cine o el de la música. Llevan diciendo eso hace 2 años. Que se note, ¿no, chacha? Que se note la calidad de las noticias que tratan sobre videojuegos. Sí, que sí. No existen, como yo escuché, una PSP 3 o entre 5, sí, sí, eso es famosísimo. Y bueno, hay más aberraciones, sobre todo entre de 5, que no sé quiénes serán los encargados, pero ancho. Bueno, en Antena 3, cuando van al X06 y no dicen que es de Microsoft, de 360, dicen, no nombran en ningún momento el nombre de la consola, ¿sabes? O sea, periodistas que se dejan las ramas del periodismo, como es quién, ¿sabes? La pregunta quién, y no lo dicen. Es ¿quién que, es, dónde es, cuándo es? Exactamente, y no lo dicen, ¿sabes? Es un terrible, terrible para este tipo de cadenas. Pues bueno, hablemos de otra cutre noticia, pero esta vez sin música, porque total, no hay mucho que decir. Es simplemente corregir la noticia que se dio la semana pasada, que saltó por todo el mundo, de que Sony había recibido un Emmy por el Sysaxis. Chache. Sí. ¿Qué? Ah, cierto. ¿Qué? Que no era el Sysaxis, que era para el DualShock 2. Y el D-Pad. Y el D-Pad de Nintendo. La cruceta de toda la vida, vamos. Vamos, que la salió una pava. Una jamba. Una jamba. Va a ser más sinónimo. Una tía, una nota, una pava. Una piba. Una tronca. Una tronca. Y dijo que era representante de... esto, de los que dan los premios estos chungos. De los Emmys. Y dijo, Sony no ha ganado el premio por el mando de Play 2, sino por el control analógico DualShock. Te cagas. Es decir, yo es algo que no entiendo, francamente. ¿Cómo Sony puede llevarse un premio por el DualShock 2 existiendo antes el mando de Nintendo 64? Pero aquí esto está un poco mal redactado, ¿no? Sí, ¿no? Me gustaría confirmar que Sony no ha ganado el premio por el mando de Play 2. A ver, vamos a ver, será por el mando de Play 3. Será por el mando de Play 3. Sí, sí, sí, por supuesto. Vale. No, esto se trata de cuando lo hemos pasado, seguro. No, fue nominado por nuestro grupo interno y considerado por los Emmys junto con el D-Pad de Nintendo por su importancia en la generación de controladores que siguió a los clásicos joystick. La hostia. Vale, o sea, cutre noticia total, vamos a ver. ¿Qué van a... O sea, es que yo creo que una... Vamos a ver, ¿qué van a decir gente que da premios en televisión? No creo que deberían inmiscuirse en algo como son los videojuegos, y menos así, sí, de esta manera, informe. Pero quiero decir, Chacha, que no se pueden meter de esta manera tan poco profesional, dando random premios a la gente del rollo. Yo te doy un premio porque sí. Lógicamente, antes que al DualShock o al D-Pad se lo das al Wiimote. Obviamente, sin cuanto atrás. A ver, sí, pero no, ojo, a ver, lo que pasa es que quizás estén premiando ese nacimiento del mando en sí, entre comillas, siempre entre comillas, porque... ¡Ay, qué asco de noticia! ¡Ah, es que es horrible! ¡Vamos a hablar de Japón! ¡Qué es horrible! ¡Qué horror! ¡Sube la música con Japón! Arcadia Gamers. Pero qué asco de noticia. ¡Ay! Bueno, vamos a hablar de los juegos más vendidos del año 2006. Venga, chate. No. Ahí era. Hemos cambiado ahora. Venga, era. Pues Pokémon Diamante y Perla ha sido el juego más vendido del año 2006. 4 millones. Con 4.302.000 unidades. Madre mía. Qué locura. ¡Oh, Dios! Muy seguido de New Super Mario Bros. Con 3 millones. Después tenemos un Brain Training de tantos que hay en esta lista. Sí. Y luego tenemos ese maravilloso Oide Yo Dobutsu no Mori. Dice ser de Animal Crossing. Que hemos flipado con el nombre. Sí, ¿qué era esto? Ah, es el Animal. Hostia, que ha salido una película hace bien poco en Japón. 2.5 millones de películas. Sí, sí. Película anime en Japón desde hace bien poco. Sí, sí, sí. Qué mal rollo. Vaya, imagínate. Que va de un granjero. Bueno, de un nota que llega a la ciudad, una niña que llega a la ciudad. Y bueno, en fin, da igual. En quinta posición, Final Fantasy XII. Con 2 millones. En la sexta, otro Brain Training. No wo, Kitaeru Otona no 10 Break. En la séptima, Haruka Odio Game. Una segunda, otro Brain Training. Ego Ganigate na Otona no 10 Break. Son los nombres, son los nombres, no es broma. Mario Kart DS, 1 millón de unidades. World Soccer Winning Eleven 10. Para la gente que dicen que los pros no venden en Japón, esos grandes entendidos que lo dicen. Un millón de unidades en PS2. Y el Tetris DS casi 1 millón. Resumiendo, 8 títulos de DS y 2 de PlayStation 2. La hostia. Una pasada. Hablemos de antes las ventas. De eso hay que decir una mini noticia. Una mini noticia, es cierto. Dragon Quest 9. Que se nos va. Se les va. Se les va de las manos. Se les va a los japoneses a finales de año. Lo cual. Oye, buena noticia. Sí. Porque quiere decir que se están esmerando en el juego. Cuando dijeron que salía a mitad de año, fue un poco... Ostras. A mitad de año. Pero es que no queda nada para junio, quedan 6 meses. Y 6 meses para hacer un juego tan importante como puede ser un Dragon Quest 9, pues es fuerte, la verdad es que es bastante fuerte. Pues sí, eso, que se les va a final de año, menos que se le va a hacer. Ahora sí que vamos con la lista de ventas. La lista de ventas. Es decir, que esta semana se resetea los contadores de ventas en cómputo global. Claro, porque es la primera del año 2007. Exactamente. Y ahora sí que podemos decir que empieza oficialmente la guerra de consolas en Japón. Y adelante, en esa guerra de consolas, Wii gana con 195.000 unidades. En esa guerra de consolas de las 3 de sobremesa, me estoy refiriendo. Por supuesto. PlayStation 3 le sigue con 70.000 unidades. Y 360 se queda con 18.000 unidades. 200.000, 70.000, 18.000. Bueno, la cosa está acaba de empezar. Sí, sí, por supuesto. En el número 1, Nintendo DS Lite con 345.000 unidades. En el 2, Wii con casi 200.000. PSP casi 120.000 unidades. En el número 3, en el número 4, PlayStation 3 con 70.000, ya lo hemos dicho. En el número 5, Play 2 con 52.000 unidades. En el 6, la Xbox 360 con 18.235 unidades. Vamos a decirlas todas porque la pobrecilla tampoco está para regalar. Exactamente. Game Boy Advance Micro, que se pone por delante de Game Boy Advance SP esta semana, con 3.311 unidades. Y la Game Boy Advance SP, 2.364. GameCube, 1.258. Nintendo DS, que ya no se produce, 75 unidades. Y Game Boy Advance 57. En cuanto a software, Pokémon Diamante. Número 1, Pokémon Diamante, con 209.000 unidades. En el 2, Metal Gear Solid Portable Ops, 178.000. En el 3, Pokémon Perla, 164.000. En el 4, New Super Mario Bros, 154.000. Aquí sí que se acumulan, por lo que estoy viendo. Sí, sí, por supuesto. En el número 5, Wii Sport, que ya tiene también una cantidad considerable de ventas, que son 152.000 esta semana, casi un medio millón acumulado. Seiken Densetsu 4. Número 4 para PlayStation 2, 152.000. Uf, Tony, esta te la dejo a ti. Oshino Kirby, Sanjo, Doroche Dan. Es un juego nuevo de Kirby para Nintendo DS que ha vendido 150.000 unidades. Y debajo, Oshare Majo Love and Berry, que es otro gran título de estos nuevos de Nintendo DS sobre Love and Berry. Love and Berry. O sea que de grande nada. 139.000 unidades. Luego nos encontramos con Hajime Tenno Wii, que vendría a ser ni más ni menos que el Wii Play, con 137.000 unidades. Y por último, Jump Ultimate Stars, que sigue aguantando ahí el tirón, que se queda con 134.000, que se queda a poquito del medio millón de unidades. Pasamos ya por fin al rincón del jugador. Final round. La mejor información sobre fighting games en toda España la encontrarás en ArcadiaFighters.com, una web donde conocerás a gente aficionada a tus juegos de lucha favoritos, Street Fighter 3, King of Fighter 11, Tekken 5, Soul Calibur 3, entre muchos otros. Entra en el foro y atrévete a retar a los mejores en su propio juego. ArcadiaFighters.com patrocina el rincón del jugador. Pues bien. Hola, hola, eso, el rincón del jugador. Para decir que recordamos que en febrero, el mes que viene, tendremos un interesantísimo torneo de Guilty Gear XX/ en Barcelona Tournament Games, es decir, www.psgp.com. Y esta semana que entra vamos a disfrutar, no, perdón, dentro de dos semanas disfrutaremos ni más ni menos que de tres torneos: Melted Blood y Garou, organizado por Jigoku en Barcelona Tournament Games, psgp.com o arcadiafighters.com, y por último, domingo, ese mismo domingo 28 de enero, Soul Calibur 2 en el Casal de Jovas de Moncada, organizado por Arcadia Fighters, es decir, arcadiafighters.com. Cualquier tipo de información os podéis pasar por arcadiafighters.com o spanishcalibur.com para ver sobre este torneo de Soul Calibur 2, que viene a recordar viejos tiempos con un remember, un torneo remember con esa buena gente que participaba en los torneos de Soul Calibur 2, y vernos todos otra vez las caras. ¿A que gana el de siempre? No creo que venga. No, lo dudo. Lo dudo. Pues bueno, ¿para que gane el segundo de siempre? No creo que venga si no viene el primero. Bueno, pues tenéis posibilidades. ¡Eh!

OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizado por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. ¡Que tienes que dar el mensaje de Navidad! Déjame en paz, hombre, que voy a escuchar a estos chicos tan majos de Arcadia Gamer, los de los videojuegos. ¡Acerca el transistor, que ya empieza! Que en paz descanse el rey Juan Carlos. Que en paz descanse. Bueno, pues tenemos ni más ni menos que uno de los análisis más esperados, quizás, por la gente amante de Sega. Esa gente que ama a Sonic the Hedgehog tanto como yo. No sin antes comentar la canción que acabamos de escuchar. Por supuesto, pero verdad, es que yo ya estaba ilusionado a empezar aquí a echar mierda del Sonic. Joder. Adelante, ¿eh? Final bueno, Fantasy X. Es una canción de Final Fantasy X, compuesta por Nobuo Uematsu, como no, y proviene del More Friends, que fue ni más ni menos que el concierto que dio Nobuo Uematsu en Los Ángeles. Estas cosas no se hacen aquí, ¿no? No. Se harán. Ya, a ver si hay suerte, y el Coco se anima. A ver, Coco, tú que nos escuchas. Álvaro, oyentes. ¿Existe la posibilidad de que este buen hombre, que entra en el foro con el nick de Turambar, Turambar, haga una... El foro de Arcadia Games, obviamente. realice una obra dedicada a Uematsu, podría existir la posibilidad. O a los videojuegos en general. Exactamente. De Final Fantasy VII principalmente y de Final Fantasy VIII también. Y alguna que otra del 9. Por ahí. Animémosle. Álvaro, hazlo. Por favor, hazlo. Es lo mejor que podemos hacer por la comunidad. Por supuesto. Te llenamos el Ateneo. Te llenamos el Ateneo entre todos. Juramos que lo llenamos. Desde luego. Pues bueno, vamos a empezar a hablar de este Sonic the Hedgehog. Con esta canción triste de fondo. Déjala, Edu, por favor. Porque es triste. Porque es un temazo de Metal Gear Solid 3 que va a acompañarnos este análisis triste. ¡Uy, por Dios! ¡Basta, chache, basta! Sigue, Tony, sigue. Arcadia Gamers. Bien. Empezamos este análisis, de Sonic the Hedgehog, no sin antes recordar que Sonic cumple 15 años, ni más ni menos. 15 años donde ha pasado con gloria por distintas consolas, tanto de Sega como de otros sistemas, cuando Sega se convirtió en Third Party, donde realmente como Third Party ha pasado con más pena que gloria. Decir que el último título de Sonic fue Sonic Rush y Sonic y Shadow the Hedgehog, donde había un grandísimo nivel de, ¿cómo se dice esto? Ahora no me sale. ¿Jugabilidad? No, que era muy diferente, que era mucho mejor el Sonic Rush que ese Shadow the Hedgehog, que ese proyecto para PlayStation 2, Xbox y GameCube multiplataforma, que la verdad es que no era lo que esperábamos. Un juego donde llevábamos a Shadow the Hedgehog, que el Nemesis, por llamarlo de alguna manera, de Sonic, y nos encontrábamos con un juego que rompía toda la estética de anteriores Sonic, donde llevábamos a Shadow, el erizo negro, manejando coches, manejando armas de fuego, una cosa que realmente no acabó de gustar a los usuarios. Y mirando al pasado nos encontramos también con Sonic Heroes, otro proyecto que no acabó de salir demasiado bien. Sega como Third Party ha hecho algo digno de... Sí, el Yakuza... De Sonic... No, de Sonic... Yo pondría la mano en el fuego que el mejor título que ha hecho ha sido ese Sonic Adventure 2 Battle para Nintendo GameCube, que claro, era Sonic Adventure 2 y Sonic Rush de Nintendo DS, sin dejar de lado los Sonic Advance, que también están bastante bien, pero que no llegan a esa calidad de los juegos de Mega Drive. Pues bien, con este panorama tan triste, nos anunciaron un nuevo título para PlayStation 3 y Xbox 360, Sonic the Hedgehog, un juego que, en palabras del Sonic Team, volvería a los inicios de la saga, esos inicios en Mega Drive, rememorando el 15 aniversario, un posible remake del Sonic 1 en nueva generación, donde todos nos había gustado. Nos había encantado el primer vídeo que se enseñó de este juego. Y según iba pasando el tiempo, iban enseñando más cosas y la cosa parecía cada vez más Sonic Adventure. Y esto acompañado de la fuga del estudio Sonic Team de Yuji Naka, uno de los creadores de Sonic, pues la verdad es que la gente ya mostraba más pesimismo que optimismo ante la nueva criatura de Sega. Y la verdad es que acertamos todos, nadie falló con esto. Pues bien, empezamos hablando un poco de la historia de este Sonic the Hedgehog, que nos lleva a Soleana, una ciudad que bien podría ser la Venecia de Italia, muy parecida, con esos ríos atravesando la ciudad, esos canales atravesando la ciudad, y nos encontramos con la princesa Elise, que parece ser que tiene sueños premonitorios con algo llamado Iblis y el fuego del desastre. Pues bien, cuando Robotnik, el siempre Robotnik, Eggman, llamado desde en Estados Unidos y Japón, y ahora rebautizado como Eggman, intenta conseguir esta llama del desastre. ¿Porque Robotnik? Sí, Robotnik fue más en Europa, ¿sabes? Y lo cambiaron. Ya cuando llegó Sonic Adventure 1, lo cambiaron a Eggman en Europa, para, digamos, tenerlo más internacional, ¿no? Entonces Eggman quiere encargarse de quiere conseguir esta llama del desastre, pero Sonic, en el último momento del rapto de Elise, consigue recuperarla, salvarla del malvado y se la lleva. Bien, entonces Robotnik la vuelve a secuestrar y se la lleva. Entonces la cosa se convierte, empieza aquí la aventura en esta vasta ciudad Soleana, donde tendremos que ir haciendo diferentes misiones y pantallas para ir descubriendo la trama de este juego. Pues bien, empezaremos hablando un poco de la jugabilidad de Sonic, donde nos encontramos que llegar a la ciudad de Soleana podremos hablar con todo tipo de personajes que rondan por la ciudad, que nos mandarán todo tipo de misiones, nos explicarán, nos darán pistas sobre el paradero de Elise o de la siguiente misión que tengamos que hacer. Y esto es un punto que la verdad es que a mí me impactó bastante, ¿no? Y era el tema de que cada vez que hablamos con un ciudadano y nos da una misión, se produce una carga bastante larga. Bien, este ciudadano nos explica la misión de nuevo y se produce otra carga, donde nos mete ya de lleno en la misión. Hay cargas y cargas. Hay cuatro cargas. En total, para hacer una misión necesitas cuatro cargas, ¿vale? Que suelen rondar perfectamente los 5, 6, hasta 10 segundos de carga. Una barbaridad de carga. Es decir, que para pensar la misión, si contamos las cuatro cargas, llega casi al minuto. Sí, sí, de carga perfectamente. ¿Vale? Una locura de cargas lo que nos lleva este Sonic the Hedgehog. Las misiones en sí pueden durar, claro, después se van complicando y van durando más, pero sí que es verdad que las primeras quizás duren minuto, dos minutos, tres, y esos tres minutos para aguantar casi un minuto de carga se hace muy pesado, aunque no lo parezca. Y es un despropósito que un juego como Sonic tenga tanta carga, cuando precisamente, no sé si estaréis De acuerdo conmigo, pero más que explorar la ciudad de Soleana, lo que más nos interesa en un Sonic es, sin ninguna duda, realizar misiones como Sonic, es decir, corriendo por pantallas, saltando encima de los malos con el spin, y la verdad es que esto nos lo encontramos más bien poco. Las misiones suelen ser del tipo de atravesar unos aros al más puro estilo Star Fox con Sonic, atravesando esos loopings con aros de luz que tendremos que ir atravesando. Muy rollo Knights, ¿no? También. Sí, sí, muy feo. Perdón. Entonces, cuando hemos conseguido realizar una misión, nos da derecho a participar normalmente, excepto en algunos casos, en la pantalla principal. ¿Vale? Estas pantallas, la verdad es que nos recuerdan demasiado a las vividas en Sonic Adventure, en el estilo de ir corriendo. Hay un momento que te metes en un looping dando una vuelta, la cámara se vuelve desde lejos y tú no tienes que hacer nada porque Sonic ya va corriendo solo. A veces la cámara se vuelve totalmente incontrolable y es muy molesta. Abusa un poco de los automatismos esos de que dejas al Sonic y ala, venga, para adelante. Abusa, chache, pero abusa muy mal. Por el sencillo motivo de que abusa de una manera que no es agradable, como podríamos ver en Sonic Adventure 2, en el sentido de que sí que entrábamos dentro de ese automatismo de movimiento, sí que entrábamos a hacer ciertas cosas, podíamos encontrar rutas secretas. Aquí no se da el caso. Es que yo recuerdo, hace ya años de esto, yo nunca he sido un gran fan de la saga Sonic, pero sí que recuerdo que la primera vez que me puse los mandos de una Dreamcast y jugué al Sonic Adventure, veía que es que iba solo el tema, quiero decir, no sé si... Sí que es verdad, chache, que Sonic Adventure, sobre todo la Sonic Adventure 2, necesita un tiempo para aprender a jugar y saber hacer bien las cosas. Entonces, cuando ya sabes hacer bien las cosas, cuando ya sabes en qué momento puedes hacer un... puedes grindar con los escenarios y demás, que esto que hacen los skaters, vamos, no me acuerdo cómo se llama, de poner la tabla entre una barandilla, creo que se llamaba grindar. Vale, grindar con Sonic por diferentes escenarios y demás. Ahí es cuando empiezas a ver cómo Sonic es un gran juego, Sonic Adventure 2 es un gran juego, pero ahí entraba también un factor muy importante y es la velocidad, un factor tan importante en Sonic que parece ser que se les ha olvidado en esta nueva entrega. Y es que Sonic es en situaciones ridículamente lento y el momento en que Sonic arranca es muy largo. Tarda mucho en arrancar Sonic, muchísimo, y cuando ya ha arrancado pues no nos hemos dado ni cuenta y ya estamos frenando porque nos hemos encontrado un obstáculo, lo cual es un problema para un juego como es Sonic. Siempre ha sido rápido muy gordo, y aquí nos encontramos con una bajada de velocidad que en comparación con Dreamcast no... Sí, unas bajadas de velocidad que dan real miedo. Vale, luego otra cosa que quería comentar sobre las misiones, antes de que se me olvide, es que hay misiones que nos darán para pensar, del rollo adivinanzas, que dime tú la absurda idea de meter adivinanzas en un Sonic, por ejemplo. ¿Adivinanzas? Sí, una adivinanza tan clásica como Hay cuatro soldados, uno te está mintiendo, dos te están mintiendo, otros dos te están diciendo la verdad. Adivina cuál es el capitán. ¿Vale? No sé si le habréis escuchado alguna vez esta adivinanza. Pues bueno, pues en Sonic nos la encontramos. Ahora imagínate que no eres capaz de adivinar esta adivinanza y tienes que aguantar una carga. Otra carga para que te la expliquen. Haces la adivinanza, la fallas. Te da otra carga para repetir la misión. Uf, otra carga explicándotela. No consigues adivinarlo. Pues imagínate el problema. ¿Vale? Estoy viendo ya la nota del juego. Me está dando miedo. Pues ya verás. La verdad es que es problemática la nota para ser un Sonic. Otra cosa denigrante de este Sonic son los personajes secundarios. Tails y Knuckles, por ejemplo, en el caso de Sonic, en el caso de Silver, que después hablaremos de esto, nos encontramos con Blaze, el gato, la gata, mejor dicho. El caso es que Tails y Knuckles parece ser que tienen un problema muy, muy gordo, y es que no son capaces de saltar los obstáculos. Tú vas con Sonic, atraviesas una valla, y Tails y Knuckles se quedan atrancados en esa valla y no pueden pasarla. Al cabo de 5 segundos se teletransportan a tu lado, pero no porque ellos tengan ese poder, sino sencillamente porque si no, no hay juego. Se ha olvidado completamente. Ridículo. Que Knuckles y Tails eran fundamentales. Sí, no, pero el caso es que se ha olvidado de la IA de estos personajes, que no son capaces ni de saltar. Luego decir que la física es patética, pero patética, sí. De pegarle un golpe a una caja y ver cómo esta caja crea un bucle y la caja aparece y desaparece volando en el escenario. Y yo creo que Book, si entra por la puerta, nos podría explicar un poco sobre esto. Book, a ver, pero ¿cómo te metes aquí en Sonic the Hedgehog y lías la que has liado? ¡Qué cabrón que soy! Mira, yo, ya que estás aquí, Book, voy a explicar otra cosa que ha hecho un primito tuyo, vete tú a saber. Y es que estás luchando contra un Final Boss, y yo con Sonic todo inocente salto encima de su cabeza, como en cualquier otro juego de Sonic, y atravieso la pared. No le doy al malo, atravieso la pared, me meto dentro de la pared. ¡Toma! Y caigo en un bucle donde Sonic no para de caer y a los 5 minutos de reloj muere. Vamos a ver, Book. Es mi primo Boogie. Ya. No vea el Boogie, ¿eh? El Boogie es pluriempleado. Sí. Desde luego. Pero es que el caso de Sonic se repite tanto con Silver como con Shadow, los otros dos personajes jugables de este juego, principales. ¿Qué pasa, Book? Es que... Te ha regalado. Me ha inspirado. Te ha regalado. Se han inspirado. Sí, sí. Algo. Voy a despertar a toda esa gente que dice que se acuesta con nosotros y que cuando sale el bug a estas horas del programa se enfadan porque les despierta. No lo hagas, bug. ¡Ahora! No puedo más. Es que estás dormidillo ya. Es que te hemos sacado muy tarde. No puedo meter más. Te hemos sacado muy tarde, bug. ¿Verdad? Bueno, pues nada, Book, pues muchas gracias por tu intervención que... Oye, te he pedido aquí, yo. ¿No? Bueno, quédate si quieres. ¿Te he invitado? Sí, quédate aquí, encima de la mano de Chache. Ala. Y ya está. En la cajita de Juan Olas. Ahí se queda. Bueno, cosas a decir también de Sonic, que es el personaje que más nos interesa. Es totalmente... Tiene daños incomprensibles del estilo de que te pegan y Sonic se queda parado y pierde los anillos y no pasa nada. Los ataques nuevos brillan por su ausencia, porque los únicos ataques nuevos que hay que no estaban en Sonic Adventure no ofrecen casi ninguna novedad respecto a los anteriores. La profundidad del personaje de Sonic es nula en cuanto a historia, en el sentido de que a veces suelta unas frases que dices, pero vamos a ver, este juego está dedicado a niños de 12 años, de 6, de 4. ¿Te acordarías de alguna? Sí, por ejemplo, cuando tengas un problema, corre. Vamos a ver. Cuando tengas un problema, corre. Vaya pedagogía. Vaya frase. Se lo dice a la chica. Recordar que o sea, este que juego... tú estás, yo que sé, en un supermercado, un niño de 12 años, en un supermercado, se tropieza, tira una montaña de latas de espárragos y corre. ¡Hala! ¡Corre! Como Sonic. Siga el encargado, como corre. Sonic. Como Sonic. Qué bien. La verdad es que nos hemos roneado un poco hablando de Sonic, así que vamos a pasar un poco a hablar de Silver, el alter ego de Sonic. Del futuro plateado. Y es que yo creo que Sega intentó hacer una estrategia comercial con este Sonic, este Silver, mejor dicho, convertir en un nuevo Sonic después de Shadow, después de Knuckles, entre comillas, y hacer un Sonic plateado que gustara al público. Pues bien, decir que Silver, en un juego tan importante como es Sonic, no corre, tiene poderes psíquicos. ¿Vale? Dentro de la historia, perdón que me lo dejo, está basado en el futuro. Este Silver, por motivos, viaja al pasado y se encuentra con Sonic, o al presente, mejor dicho. Y la verdad es que ya para mí que no corra me choca. Sí. Pero lo de los poderes psíquicos me choca incluso aún más, porque no le veo la necesidad a un Sonic, a un juego de Sonic, estos poderes psíquicos tan comerciales, levantar cosas, apoyarse en puntos azules que son exclusivamente para él, para hacer distintas habilidades. Tampoco original, ¿no? Es muy poco original y el personaje no presenta ninguna profundidad tampoco. Tenemos el riesgo de que el personaje más profundo, el Sonic más profundo de los últimos años, se vea en Smash Bros. Brawl. Probablemente. No digas eso, lo cual es patético. No. Ningún personaje es profundo en un Super Smash. No, pues ya te digo que no me sorprendería en absoluto. No, es más, lo hemos estado comentando. Es muy probable. Yo creo que saldrá. No, yo creo que uno de los personajes más importantes que han salido en los últimos años en estos Sonics es quizás Blaze. Blaze the Cat. De este Sonic Rush. Pues bien, Blaze vuelve a participar en este Sonic the Hedgehog y nos encontramos con que Blaze en Nintendo DS estaba muy bien y en 360 es bastante patética, en el sentido de que sus poderes están tan overpowered, están tan dopados, que cuando saltas y haces el ataque especial, Blaze sale disparada y cae fuera del escenario. O sea que no nos sirve de nada, tenemos que hacerlo en ambientes cerrados, lo cual representa una dificultad muy añadida. Y la gente dirá, no, es que tienes que acostumbrarte. No, es que el juego está muy mal hecho, sencillamente. No es que te acostumbres, es que el juego está hecho bastante mal. Luego, los poderes de Silver siguen siendo muy predecibles, en el sentido de que ves una caja y sabes que va a aparecer un malo alrededor, porque vas a tener que darle con la caja. Silver no puede atacar de otra manera hasta que consigues nuevos poderes. ¿Ves una mancha azul en el suelo, redonda? Pues te tienes que acercar porque es Silver el único que puede activarla y hacer una función con esa mancha azul en el suelo. La verdad es que Silver es un personaje que, si no hubiese estado en estos Sonics, no se habría notado, porque no aporta absolutamente nada. Y bien, y nos encontramos por último como personaje jugable con Shadow the Hedgehog. Ese Sonic negro, ese Sonic creado en teoría por el abuelo de Robotnik en el pasado, y que sus poderes son básicamente que puede correr, puede manejar coches, que ya me dirás tú, manejar un coche cuando eres un erizo que corre. Me he quedado eclipsado lo del abuelo de Robotnik. Sí, es parte de la historia de Sonic Adventure 2, de la profunda historia de Sonic Adventure 2. Bien, Shadow puede llevar coches. Algo que no tiene ningún sentido. No hacía ninguna falta en un Sonic alguien llevar un coche, porque esto es un Sonic, no un GTA, ni un Driver, ni nada. Bien, pues, ¿qué hay más comercial que un erizo llevando un coche? ¿La rana Gustavo? No, pues la rana Gustavo no sale. Pero no importa, tenemos a Shadow. Hablemos de gráficos. Gráficamente el juego rinde, quizás, como los anteriores Sonic Adventure, un poco mejor para que no se note. Pero eso del nuevo engine en Xbox 360 y Play 3, a mí me corroe la duda de que exista realmente. Porque yo no veo un gran cambio gráfico, ni mucho menos. E incluso grandes defectos como puede ser el agua, que caes encima y no chapotea. Grandes defectos como lo que hemos dicho antes de la física, que es patética. Es de las peores físicas que se han visto, en mi opinión, en años. O como el momento de la ballena. El momento de la ballena, es verdad. En Dreamcast recordaréis en Sonic Adventure 1 ese bautismo con los 128 bits, que era la orca ballena que perseguía a Sonic en el puente. Pues nos encontramos este momento de nuevo en este Sonic the Hedgehog. Pero brilla con más pena que gloria. Es que es patético ver la ballena tan mal realizada, ver a Sonic tan mal realizado, que la escena se ralentiza. Esto en Dreamcast no pasaba. Y la verdad es que es algo patético que hayan tocado un momento tan recordado de los 128 bits, como es esta ballena detrás de Sonic, en la nueva generación de una manera tan pobre. Yo creo que no deberían haberlo tocado sencillamente y haberlo dejado tal y como estaba. Opino lo mismo. Desde luego. Y gráficamente la verdad es que es eso, no nos encontramos con nada. Por ejemplo, las CGs quizás sí que estén bien, tampoco matan, pero están bastante bien realizadas, sobre todo la de la intro de Sonic. Pero, por ejemplo, cuando estamos en el motor del juego no vemos a Sonic abrir la boca cuando habla. O si la cámara se pone muy baja sí que se le ve, pero claro, eso es un efecto bastante fuerte. Bueno, porque Sonic tiene la boca muy pequeña. No, no te creas, la tiene bastante grande. Contra más juegos pasa, más grande tiene la boca. Bueno, hablemos de música. Y es que quizás es el apartado ¿qué más brilla de este juego? Tiene una banda sonora bastante decente, pero que tampoco brilla demasiado. está bien, se deja escuchar y es bastante buena. Pero cuando, según avanza el juego, vamos escuchando las melodías, la verdad es que la cosa va empeorando. Y no aporta demasiado al género. No, y al cabo del tiempo son muy parecidas unas a otras. Exactamente. No llegan a la calidad de Sonic Adventure 2, por ejemplo. Ni mucho menos. Las canciones cantadas brillan por su ausencia. Y las, pues, que no, no, nada, no, nada. No. Lo que hay no gusta. No está a la altura de esos temazos de Sonic Adventure 2. Y la verdad es que... ¿Los FX? Eso ahí va. Los FX, la verdad es que lo de siempre, lo típico de siempre. El recoger anillos, el correr con Sonic. La voz de Sonic ha sido cambiada. Todo el staff de doblaje ha sido cambiado por el de la serie americana de Sonic X. Y la cosa se nota bastante en algunos personajes. Y como curiosidad decir que si cambiamos la región de la Xbox 360, de nuestra Xbox 360 japonesa, podremos disfrutar de este juego en idioma japonés, pero no con subtítulos en castellano. O sea que no nos sirve de demasiado. La verdad es que es algo bastante fuerte. Yo creo si tenían la opción de japonés, ¿por qué no nos la dejan elegir en el menú opciones? Selección de idiomas. Exactamente. ¿Por qué no nos dejan? Es algo que nunca entenderé, porque pasa en muchísimos juegos, además, que se dejan el idioma japonés o cualquier otro idioma dentro del disco y no te dejan elegirlo para escucharlo. Es algo que la verdad es que lo veo absurdo. Si está ahí, pues déjanos utilizarlo. Bien, cosas que me dejo. Por ejemplo, hasta tal punto llega el tema de la poca realización de este título que nos encontramos con que Tails no corre, por ejemplo, sino que cuando toma por fin la velocidad punta, siempre entre comillas, Sonic y Tails mueve las colas como si estuviera acelerando. Vale, entonces nos encontramos también con su ataque especial, que es la bomba de anillos. La bomba de anillos no es más que la típica caja de 10 anillos de todos los Sonics. Tails la coge y la lanza, y caen anillos por el escenario que no podemos coger. Y ves los anillos pululando por el escenario y no podemos cogerlos. Lo mejor es la cara de coger las bombas. Y que son las mismas que los iconos del juego. Sí, sí, por favor, es que no han cambiado ni el icono de bomba. No le han puesto ni una bomba. Que la idea es absurda. Bomba de anillos. Es que no podía hacer el típico ataque que tiene Tails de toda la vida, del spin. Parece que Sega ha olvidado que Knuckles y Tails también sabían correr. Knuckles, sobre todo, o sea, era el rival de Sonic. Sí, sí, o sea, contra más años ha pasado la saga Sonic. Sonic and Knuckles, ¿no? Knuckles, sí, sí. Knuckles. Contra más años han pasado la saga de Sega Sonic, más se ha ido comercializando, volviendo comercial. Y la verdad es que es algo que no ha ayudado en absoluto a la saga Sonic. Nos encontramos, por ejemplo, ese debacle en Sega Saturn, donde pues no salió ningún título. Porque si se tiene que traducir ese comercialismo en ventas. Pues en ventas tampoco digamos que está haciendo la hostia, ¿no? Hombre, tampoco va tan mal, la verdad. Pero yo creo que quizás sea un público engañado por lo que es Sonic y por lo que siempre ha sido y por lo que nos vamos a encontrar. Pero es que a ese público encima le puede gustar. Es que le puede gustar. Yo he llegado a leer en foros, por ejemplo, sin irnos más lejos, en foros de Vandal, que ponen este juego como si fuera la maravilla, diciendo que la gente lo critica porque no se acostumbra al control. Vamos a ver. En Sonic Adventure 2 te podías acostumbrar al control y se volvió una delicia el juego, a pesar de que tenía errores de salirte del escenario porque sí. En este te acostumbras al control. Te acostumbras y el juego sigue siendo igual de malo. Ver obstáculos que por culpa de la cámara no llegas a verlos. Ver los típicos pulsadores estos que... los muelles. No verlos porque la cámara tampoco te deja verlos. Qué antiguo suena eso de la cámara, ¿eh? Es que tenía que estar superadísimo. Superadísimo, ya. Pero es que la verdad es que en este Sonic de Jack Jock la cámara es el peor enemigo, mucho peor que Eggman. ¿Y en qué juego también era tu enemigo la cámara? Que ostras, es que hay tantos chaches. Este juego, no me acuerdo. Ahora no caigo, pero hay muchísimos juegos donde la cámara es tu peor enemigo. No, pero ahora hablando en serio, yo como fan de Sonic, poseedor de juegos como Sonic and Knuckles, que hoy por hoy son difíciles de encontrar, me siento timado con este juego. Me siento totalmente timado. Un juego que esperaba que fuera ese renacer que decían de Sonic, esa vuelta a los orígenes de todos los fans, esperábamos. Y nos encontramos con un Sonic Adventure 3 venido a menos. Que no consigue ese efecto que esperaba Sonic Team de volver a los inicios. No, hemos vuelto a lo de siempre, peor. Yo no quiero dialogar con la gente del pueblo. Yo quiero de Soleana. Yo quiero hacer pantallas. Yo quiero correr con Sonic. Y no quiero ir en patinete todo el rato, como parece que nos quiere meter Sonic. Sega, perdón. De ir en el monopatín. La verdad es que es otro detalle bastante feo. Pues bien. Queda claro. Queda claro de que este. Poco. Entonces no me lo recomiendas. No lo recomiendo absolutamente a nadie. Vaya. Ni a fanáticos de Sonic. No creo que merezca la pena recordar un juego tan malo como este. Pero ya hablando desde el fanatismo de Sonic. O sea, cualquier fanático de Sonic debe abrir los ojos y ver que este juego no es bueno. Que nos están engañando, que este juego está a medio hacer. Y cosas como las faltas de animaciones, Edu, lo que vimos en mi casa, faltas es de animaciones horrible. Por todos lados. ¿Cómo pueden faltar animaciones? Sonic se la pega contra una pared y no existe la animación. O sea, tú mueres por chocarte con la pared en las pantallas de máxima velocidad, que están fatal hechas. Esas pantallas que tienes que ir corriendo a saco y no mueves al personaje. Vendría a ser algo así como en Sonic Will Fire. Pero chocas contra la pared y Sonic comienza a dar volteretas, pero no muere. No tiene efecto de daño. Es ridículo, es que es ridículo. Pues ya, bien, qué horror. La nota definitiva para este título en Xbox 360 Sonic the Hedgehog. ¿La tienes desglosada por capítulos la nota? ¿Eh? No, lo he hecho para hacer la media. Ah, vale, es que como veo aquí a lo lejos unas notas, nada, di. No, pues la nota definitiva para este Sonic the Hedgehog es ni más ni menos que un 3,8. Roza el 4. Pero es que un 4 es un suspenso de toda la vida, ¿vale? O sea, veo páginas web que le ponen un 6, revistas especializadas que le ponen un 70. Vamos a ver, ¿de qué un juego que vale 70 euros puede estar tan estancado en el pasado como está este Sonic the Hedgehog? Es patético, es vergonzoso jugar a este juego. ¿70 euros? Es que no. Por 70 euros esperamos productos acabados. Claro. Que no pase como ese Pro Evolution Soccer 6. Esperamos productos que estén finalizados y que no nos peguen el palo como nos lo están pegando con este tipo de juegos. ¿Hay más Sonics ahora a la vista? De momento no. De momento no hay más Sonics a la vista, pero la verdad. Bueno, el Sonic Will Fire, el de Wii. Sonic and the Secret Rings, perdón, que ahora se me está yendo sí. La cabeza. Es verdad. El de PSP que. Sí. Sonic Rivals, que ya ha salido y es patético también. Patético también. Pero no, ese ni lo vamos a analizar ya, pero la verdad es que otro juego rollo Sonic R que no le llega ni a la suela de los zapatos. Sonic R era mucho más divertido. En fin, queda igual. Hablemos del retroanálisis, que tenemos otro hombre de azul, pero este es de Capcom y lanza cosas con la mano, mola más. Hablemos de Rockman. ¿Eres coleccionista? ¿Buscas alguna consola o juego descatalogado? Tu web es nkplayers.com. Son especialistas en mercado de segunda mano, teniendo stock desde Atari 2600 a Xbox 360. Envíos por mensajería urgente. Ten tu pedido 24 horas después de realizarlo. nkplayers.com patrocina el retroanálisis. Pues bien, este retroanálisis patrocinado por nkplayers.com es de un juego clasicísimo de Nintendo NES, que es ni más ni menos que ese maravilloso Mega Man 1 que todos tenemos tantos gratos recuerdos. Impresionante título de Capcom de plataformas. Lo que más recuerdo de este juego era su dificultad. Sí, pero era dificultad endiablada. Y además no tenía password. No tenía sistema de password, es decir, que te lo tenías que pasar de una tajada. Para NES. Para NES. ¿Es el que me enseñaste aquel día en vuestra casa? Ese era el 3. Ah, este era. Y ya era difícil, que te vi que había un malo ahí. El Snake Man. Como mola. Al final me lo cargué. Sí. Y más fácil de lo que parecía, ¿eh? Mucho más fácil de lo que parecía. Que te dé un golpe. Pero da igual, hablemos de Mega Man. Un juego basado en el año 2000XX, para que no se sepa la década. Donde el Dr. Will. No, el Dr. Light crea, a partir de un niño, un nuevo superhéroe llamado Rockman en Japón, Mega Man en Estados Unidos. Porque Rockman era un grupo de rock en Estados Unidos y tuvieron que cambiarle el nombre por no chocar con el mismo grupo. Entonces, Mega Man o Rockman lucharía contra el malvadísimo Dr. Willy. Atención a los nombres, que son la hostia. Willy. Dr. Willy, sí, sí. De malvado tiene todo. Menos malvado. Menos malvado, todo. Pues bueno, el doctor... Vaya tela, chucha. El doctor Willy. Es que no me quito el chiste. ¿Willy? El doctor Willy. Aquí Willy. Willy mal, chache. Uy, por favor, qué mal. Para ya. Bueno, el doctor Willy. Luego la canción está de fondo, ¿eh? Claro que sí. Poca seriedad. El doctor Willy, por octava vez, era creador de unos robots que hacían el pánico entre los terrícolas, llamados Robot Masters. Estos Robot Masters tenían diferentes características. Y Mega Man tenía otra característica que podía asimilar. Y era que Mega Man podía adoptar los poderes de sus enemigos una vez derrotados. Es decir, nos encontramos con diferentes malos. Entre ellos, Goodman, un malo que usaba ni más ni menos que el poder de las tijeras. Goodman, otro enemigo que usaba el poder de la fuerza bruta. Iceman, que como bien dice su nombre, el poder del hielo. Bombman, usaba las bombas para hacerse paso. Fireman usaba el fuego y Eggman la electricidad. Pues bien, Mega Man podía absorber cada uno de los poderes de estos enemigos una vez derrotados. Por supuesto, estos malos tenían todo tipo de puntos débiles. Y por ejemplo, si con Goodman usábamos el superbrazo que nos daba Goodman, podíamos derrotarlo de una manera mucho más fácil. ¿Qué es lo que pasa? Que esto no lo sabíamos aquí en España. Claro. No lo sabíamos y el juego era complicadísimo. Pero una vez sabido esto, la verdad es que la dificultad baja. Que no quiere decir que sea baja, ni mucho menos. Es que parece un anuncio de Evax, ¿eh? Esta canción. Sí, sí, es verdad. Da igual. El caso es que tenemos... Que no huele. No lo sé. A Willy. Mierda. Bueno, tenemos 6 malos y 6 armas. Cuando hemos eliminado a estos 6 enemigos... Nos encontramos con el desafío final, que es ni más ni menos que hacer frente al Dr. Willy, separado en 3 niveles, y el malo final, que era el propio Dr. Willy con su última creación. No destripamos. Pero qué maravilla, qué dificultad, gráficamente el juego para ser del año de año tan, la Kika. Tan viejo. Gráficamente estaba muy muy bien, el juego tenía un sistema de puntuación incluso, que después se erradicó. Porque era absurdo, no servía de nada una puntuación en un juego como Mega Man. No, realmente. No servía de nada. Entraron un ranking. Exactamente. Y es un juego muy completo que tardarás mucho en pasarte porque es muy difícil, es indiabladamente difícil. A recordar la pantalla de Iceman con el hielo resbalando y evitando pequeños helicópteros que te impactaban y te quitaban vida. Y la verdad es que es un juego que ¿no lo podemos tener esto para consola virtual? Yo creo que saldrá tarde o temprano. Sí, y si Capcom ya ha hecho un Street Fighter. Creo recordar que hay un Mega Man para la consola virtual. Creo que no. Yo creo que se anunció, que se dijo que saldría, pero creo que no. Pero seguro que saldrá. Mega Man es un gran clásico de NES. Y aparte puede hacer la estrategia comercial Capcom de ir sacando uno por uno todos los Mega Man. Claro que sí. No, pero sí que es verdad, Edu, que la variedad entre un Mega Man y otro es muy diferente. Efectivamente. Exactamente. Esa es otra cosa que, aunque no lo parezca, Capcom de vez en cuando lo hace, ¿no? Aprovecha el sprite de Mega Man, pero lo aprovecha en toda la saga. Pero cambia los niveles, exactamente. Los malos y la música. Y los poderes. La música impresionante, grandes temas como el tema de Goodman. Efectivamente. Impresionante, a ver si lo traemos un día para ponerlo. Pues sí. Sí. Fíjate, y la verdad... Sí, espera. Sí, no, di, chat. Que fíjate, no, estaba ya dándole vueltas a la cabeza, y que este juego antiguo, ya en los albores de los videojuegos, dices, ya estaban con los malos y cada malo con un elemento y con... Que sería interesante hacer un día un pequeño debate sobre por qué todos los malos de todos los juegos de este estilo tienen que tener siempre un elemento, fuego, hielo... Y siempre te lo dice. Fuerza bruta. Siempre te lo dice. Y además siempre te lo dice cuál es. Y tú tienes que actuar en consecuencia. Por qué, yo que sé, ¿no? Adoptar un poco una estética un poco... Bobo, o Wario, y un ataque berberecho, yo cosas así. Mira, fíjate que me... ataque berberecho. Que sé, que te ataquen con berberechos, o que te tiren burillas de mocos, y cosas así, yo que sé, que te ataquen a... Uy, por favor. Qué chorrada acabo esto, de inventar. Esto sería digno de un juego de Shin-Chan. Sí. Ahí lo dejo. Bueno, no, es una tontería esto segundo que he dicho, pero primero no, quiero decir, es verdad que se ha repetido. Amigo. Sí. Pues bueno, el caso es que... Nota para este Mega Man sobre 5, un 4... Impresionante título, totalmente recomendado y que seguro que está en nkplayers.com para comprar para vuestro sistema NES. Bien, pues pasemos a el rincón de del los mail. Usuarios. El rincón del mail. El mail. Sube la voz y pum, cacharrito de eso. Cacharrito de... Se escucha la voz. Sí, de Arcadia Gamers. La voz. Arcadia Gamers. No se escucha bien por otra vez. Estamos hablando encima. Arcadia Gamers. Qué cutres son. Ya. Bueno. Es la gracia, es la salsa de Arcadia Gamers. ¿No? Alberto Mejía... De México. Alberto Mejía, desde, cruzando el charco a saco. Desde México. Nos dice: recientemente descubrí su emisora y quedé muy sorprendido de la forma y calidad con la que tocan temas de los videojuegos. Yo también quedé muy sorprendido de que nos envíe un mail diciendo esto. Porque, pero, oye, bueno, no es ni el primero. Hombre, es un halago, ¿no? Pero, claro que sí, a mí me llama mucho estas cosas. Les reconozco que sus juicios no me parecen tendenciosos, lo cual es una enorme ventaja en relación con muchos medios escritos. Y bueno, si de algo le puedo ayudar desde México, con gusto los apoyo, ya que de alguna manera u otra tengo a mi alcance de forma rápida casi todos los juegos de tercera generación. Bueno, supongo que se refiere a las tres últimas, de tres consolas de la última generación, aunque sea prestados por un rato, a excepción del Wii, que no termina de gustarme. Mira, Tony, este es de los tuyos. Este es de los míos, Edu. Este es de los nuestros. Por cierto, feliciten al perro de Snake. El perro se da por felicitado. Gracias, Alberto Mejía. Desde México, desde te voy a enviar una caja de puritos habanos. Se los tiene más cerca que nosotros, Pedro. Habanos, hombre, que yo tengo a mi amigo Fidel Castro, hombre. De la Guerra Fría yo tengo mis contactos, chaval. De la Bahía de los Cochinos. De Bahía de Cochinos. En fin. Y por último, me gustaría escuchar el programa... ¡Ay! Bueno, 14 de febrero, Metal Gear Solid 3, Subsistence. Bueno, pero ese chico me gusta. Ese sí. Gracias a Dios. Chache, explica eso. ¿Sabías que iba a decirlo? Sí. Que la semana que viene cambiamos el servidor de la web. El rollo ya profesional, que es bueno, tío. A partir de la semana que viene, empezaremos a poner todos los programas que tenemos hechos de la primera, segunda temporada, todos colgados, y en fin, con toda la capacidad que nos da el nuevo servidor, podremos subir mucho más material a la web, porque ahora estamos limitadísimos, oye. Sí, sí. Ahora simplemente es una web para que podáis entrar y descargar los programas y nada más, porque la cosa está apretadita, pero a partir de la semana que viene con un nuevo servicio, ¿qué quiero decir con esto? Que Alberto, pues este programa, si te esperas unos días, lo tendrás para descargar igual que el resto. Quiero decir, y a toda la gente también que sí, nos a toda han enviado, la gente que nos solicita, que nos han solicitado programas antiguos, un poquito de paciencia, que estarán todos disponibles dentro de nada. Sí, por supuesto. Y nada, me parece que ya vamos a terminar este problemático programa de hoy. ¿Problemático? Por el Sonic, ¿te parece poco problemático el Sonic? ¿Qué vergonzoso? Pero da igual, no hablemos más del Sonic, ya nos hemos olvidado de él, porque la semana que viene tenemos Children of Mana. Genial. Juegazo de Nintendo DS. Nintendo DS empieza muy bien el año, Muy, muy bien. Con el Phoenix Bright y Children of Mana. Genial. Y llegará enseguida Castlevania. Uy, también. Llegará el Final Fantasy III. Oye, qué bien. Y después el 5 para Game Boy Advance. Muy bien. Está bien. Viva Nintendo. Ahora empieza bien de nuevo. Pues bien, pues lo dicho, nos despedimos este programa de hoy de Arcadia Gamers. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego, me voy! Hostia, sigas aquí, Bu. Estaba aquí todavía. Es verdad. Está en la caja Juan, no la han metido. Es verdad. Pues tendrás la voz muy mentolada. A ver, échamelo. Es verdad. Bueno, pues nada, pues nos vamos, gente. Que nos vemos la semana que viene y muchísimas gracias por estar ahí detrás, como siempre. Hasta nos luego. Vemos. Adiós. Hasta el martes que viene. Hasta luego. Venga. Adiós. No hagas ninguna tontería, Tony. Vale. Adiós. Es la una. Cerdanyola Ràdio, 105.3.